Hola, mi nombre es José Manuel Ramírez y este es el episodio número 30 del podcast Cultura NAS. Hola, yo soy David Aragón y este es vuestro podcast de referencia en el mundo de los NAS, la virtualización y las redes de computadores. En esta ocasión, David y yo contamos con Rodrigo Fernández, @Zordor en Twitter, y hablaremos con él sobre servidores NAS, sistemas RAID y muchas otras cositas muy interesantes, y todo con un toque japonés. ¿Nos acompañáis? Muy buenas, David, ¿qué tal? Pues muy buenas, aquí estamos en otro día más. Otro día. Día, está un poco oscuro para ser de día, ¿no? Sí. Pero en otro programita más, que ya hemos llegado al número 30. Un buen número ese, ¿no? Es un buen número. Sí, sí. Ya, muy contento de aquí de estar grabando. Ahora vamos a comentar las noticias, nuestras cosillas. Sí. Y con muchas ganas de hablar con nuestro señor Rodrigo Fernández. Sí, ya tenemos ganas, lo hemos pescado aquí ahora que ha venido aquí a España, desde Japón, ni más ni menos, y vamos a tener una charlilla con él muy interesante, creo. Lo hemos cogido como una carpa japonesa. Sí, sí, sí. Así que a ver qué nos cuenta, pero como tú decías, pues vamos a pasar a comentar noticias. ¿Por dónde quieres que empecemos? Pues mira, tenemos aquí en este tiempo que de fiestas y de fervor familiar, hemos tenido un montón de noticias y yo creo que podríamos empezar por algo que ya hemos hablado, pero que ahora se vuelve oficial y una versión 1.0, por decirlo de alguna forma, del Synology Virtual Machine Manager. Uh-huh. Que, bueno, aquí está ahora Synology, pues entrando a tope en el tema de la virtualización de sistemas operativos completos, cosa que hasta ahora, pues ya siempre le, entre comillas, criticábamos que no hacía. Y bueno, pues aquí le tenemos con ya una versión final de un sistema que promete bastante. Y que a la vez está, pues, dando un poquito de polémica por el tema de que parece ser que va a haber algo de licencias por ahí y tal. Pero bueno, no deja de ser un software que en lo poco que hemos probado en las versiones beta, incluso dimos un cursito en Cloudea, así de preview, por decirlo de alguna forma, está funcionando muy, muy, muy, muy bien. Yo la tengo en casa, la tengo probando, tengo alguna máquina virtual. Y sí, de momento muy contento. De hecho, tengo una máquina virtual con un Linux donde tengo montado ahora el tinglado este que tenía con la Raspberry Pi. Uh-huh. Para el tema de HomeKit y el control domótico y todo el tinglado ese, que la tenía en la Raspberry y ahora la tengo ahí en una máquina virtual del Synology. Mucho mejor. Y muy bien, mucho mejor. El tema de la licencia, efectivamente, ya se ha desvelado todo el tema y lo que te cobran son licencias de Virtual DSM. Sí. No te cobran por máquina virtual de momento de Windows ni otro sistema. Todavía queda un poquito por ver para el tema de hacer clustering y todo eso con las máquinas virtuales de Windows y tal. Bueno, ya veremos. Sí, eso de momento no especifica nada. Vamos a ponerle las notas, por eso te digo, de este episodio. Vamos a poner la página oficial donde cuentan las licencias de Virtual DSM, ojo. Dentro de Correcto. Virtual Machine Manager, que digamos que es el término genérico, el que engloba a todo. Uh-huh. Entonces dice aquí que una licencia admite la actualización a Virtual DSM en un plazo de 3 años. Entonces aquí tenemos varias cositas. Por ejemplo, para tu 918 Plus tenemos cuatro licencias, sí. ¿Vale? Podemos tener hasta 4 Virtual DSM. Como tú dices, queda pendiente el tema del cluster y todo el tinglado ese. Uh-huh. Que no especifica aquí nada, pero bueno, lo iremos probando y lo vamos contando, ¿no? Pues sí, conforme vaya pasando el tiempo, iremos viendo que, bueno, estas cosas que nos va lanzando Synology, a veces por súper sorpresa y otras veces con unos procesos de beta más o menos largos, más o menos como el nuevo VPN Plus Server, versión 1.3 beta para sí, los routers. Sí, que ya está por ahí, sí. Ese no lo he podido probar porque yo ahora mismo no tengo router de Synology. Por cierto, te voy a contar ahora en la entrevista con Rodrigo, te voy a contar una cosita sobre mi nueva red. Sí, porque vamos, nos hiciste ahí un super hype. Dime. Un super hype ahí en Twitter que nos quedamos todos como diciendo... Se le dio la pinza. ¿No nos lo va a contar? Sí. ¿En serio? Sí, bueno, pues ahora te lo contaré después, ¿vale? Vale. Tema de Synology, si quieres, pues como novedad hardware, la gama FS1018 y DS218, ¿no? Pues sí, un sorprendente servidor NAS con un cambio de, digamos, de concepto dentro de los Flash Station. Este Synology 1018, pues un servidor NAS con un procesador, digamos, ni bajito ni muy potente. Normalito, ¿no? Sí, normalito, intermedio, un Intel 21D. Doble núcleo. De doble núcleo, que ni es un i nada, no es un i5, un i7, ni un i3, ni nada de eso, pero tampoco es un Celeron, ¿cómo se llaman estos? Un Xeon. No es un Xeon ni claro, nada de esto, ¿no? Obviamente. Este Pentium ahí sí. Que se queda un poco en tierra de nadie, pero que bueno, da un trabajo excepcional con más de 40.000 IOPS en lectura de aleatoria de 4K y son 12 bahías de SSD. Eso te iba a decir, que este yo creo que va destinado a tema de almacenamiento ahí a tope, creo yo, ¿no? 12 bahías. Sí. Este 12 bahías, pero ojo, 12 bahías de 2.5 para SSDs. Bueno, pero eso hay que darle de comer aparte, pero se le puede dar de comer, por cierto. A este equipo yo creo que está más destinado a la virtualización con respecto a la virtualización de al almacenamiento de máquinas virtuales. Sí. O de grandes bases de datos, o sistemas de email que necesiten con muchos usuarios. Con Mail Plus o algo así, ¿sabes? Es un equipo que para ese tipo de usos puede dar mucha caña con red de 10 gigabits. O meterle, por ejemplo, disco duro Samsung 850 Evo SSD ¿sí? de 4 teras por 1.500 eurillos cada disco. ¿Eso qué es? No, no, no. 1.500 euros por disco. 1.500 euritos de 4 teras por 12 multiplicamos, ¿no? Y ahí tendríamos un... Pónmelo con unidad de expansión que me faltan discos. Hombre, para máquinas virtuales sí, lleva razón, ahí estaría bien. Pero oye, el día de mañana cuando se abaraten los discos aún más, quién sabe, ¿no? Sí, tú ten en cuenta que el Flash Station dentro del mercado corporativo, por decirlo de alguna forma, a nivel empresarial, esto es un equipo de juguete. Claro. Esto es un equipo de juguete que a lo mejor utilizan para almacenar la base de datos del programa de contabilidad. Claro. Ni siquiera el programa, sino solo la base de datos. Y lo llenan de discos duros de 2 teras SSDs y le ponen dos conexiones de 10 gigabits. Y es un juguete. Para ellos es un juguete. Porque además, dime. Cualquier NetApp o cosa de esas ya te vale 25, sí. 30, 50 mil euros. Esto es un juguete a nivel empresarial. Sí, además, fíjate, es un juguete chulo, ¿no? Porque las bahías las han colocado en posición horizontal. Muy bonito. Y se queda muy chulo, sí. Me gusta a mí mucho esa disposición de las bahías porque lo hace más compacto, yo creo, ¿no? Un poquito más alto, un poquito más estrecho y mola mucho. El 218, ¿qué pasa? Pues el 218 a mí es un equipo que me gusta, pero que se ha quedado ahí un poco en... Sí, en tierra de nadie también. En tierra de nadie, porque tenemos el 218 Play que lleva el mismo procesador. Y todo prácticamente igual. Y no sé. A mí me parece... Soy sincero, ¿eh? Sabéis que yo no me callo nada y no me caso ni... Bueno, sí, me casé con mi mujer. Sí. Pero no me caso con nadie aparte. Y yo creo que es un equipo que se ha quedado ahí entre Pinto y Valdemoro. Porque es un 2.16, es un 2.18 Play venido a más. Pero, si no un pero no un plus. Pero no, no es un plus. Es que es un 2.18 claro. Play, realmente. Claro, o sea, sí. Le han cambiado la carcasa y le han puesto un giga más de RAM, creo que es. Y sí. Ya está, no hay ninguna diferencia más. Tiene el resto es exactamente igual. Un par de gigas tiene. Transcodificación H265, 4K. Sí. Pero sí, un poquito más potente que el Play. Y ahí, y ahí se ha quedado. Bueno, pues nada, a ver cómo... Ya me contarás qué tal en Cludea, cómo sale este equipo y a ver qué... Sí, tú ten en cuenta que ahora mismo si pones justo la tabla de de especificaciones de hardware, la pones una encima de otra y solo cambia la RAM. Ya está. El resto es exactamente igual. Pero bueno. Ya está. Si no, verá... Yo soy partidario de que segmentar demasiado hace que el usuario se pierda un poco, ¿no? Para mi gusto, en si hay que elegir entre el Play y el 2.18, sí. Elegiría, por supuesto, el 2.18, porque aparte que claro. Es muy bonito. Y por el tema de los 2 GB de RAM, porque es el mismo equipo. Y bueno, la diferencia de precio, no sé, este en teoría son 2.26 sin IVA, sin IVA. Y no sé qué diferencia de precio habrá entre el Play y este. Luego, si quieres, lo podemos mirar y ponerlo en las notas del episodio. Lo miro ahora mismo. Bueno, pues mientras lo miras, si quieres, comentamos novedades QNAP, que hay algunas más, porque Synology ahora mismo está un poco... Aunque hoy he recibido que todavía tengo pendiente de publicar una noticia sobre la nueva serie... La RS818 Plus y la RS818 RP Plus y las unidades de expansión RX418. Imagino que está al tanto de eso. Sí, esas las tendrían que haber liberado el día 10 y al final se han retrasado al día 11. O sea que yo lo tenía ya hasta publicado. Sí, sí. Yo, claro, no, sí. Esto ya son servidores NAS en formato rack. Sí. Y ya no me ha dado tiempo, ya le he estado echando un ojillo así por encima a la nota de prensa, pero no me ha dado tiempo a publicarla. Si me da tiempo, pues luego lo pondremos también en el enlace en las notas del episodio para que la gente lo vea. Y aquí básicamente tenemos una actualización de equipo, un poquito mejor procesador y poco más. Ya está. No ha cambiado mucho. Porque era una fórmula ya perfecta en su momento. Y mejor que no la toquen mucho. Funciona muy bien. Sí, sí, sí. Bueno, como te digo, QNAP, novedades, presentaron ya por fin la ansiada 4.3.4, la versión final del nuevo sistema operativo. Sí. Visualmente no ha cambiado demasiado, obviamente. Un nuevo gestor de almacenamiento de instantáneas para NAS basado en ARM, ya lo comentamos tú y yo en un episodio. Carpeta compartida de instantáneas, aceleración global de SSD, RAID 50 y 60 y bueno, mejorado un poquito el tema de Qtier con almacenamiento automatizado. En fin, eso respecto al tema de almacenamiento y instantáneas, que digo que va muy focalizada la versión esta a eso. Sí. La gente puede verlo más con más detalle, no vamos a hablar aquí porque para eso hay una nota que se puede ver incluso con un montón de vídeos y tal. Sí, que además es larguita, tiene sus cositas. Y luego pues sí, también mejoras en tema de File Station, en temas de GPUs, han mejorado también la aceleración de las tarjetas gráficas de los servidores NAS. Por fin ya es oficial Hybrid Backup Sync también. Sí. Que ya olía, sí, ahí estuvo en beta mucho tiempo. Sí. El famoso Qboots este, que es el robotito que, bueno, ha levantado también muchas polémicas sobre el tema. La actualización más visible de la 4.3.4. Sí, porque además en cuanto lo instalas te aparece abajo a la izquierda. Está gracioso, ¿eh? No es una cosa a lo mejor profesional, obviamente, pero cuando menos está graciosillo. Tiene, cuando lo estudias y miras las cositas que tiene, la verdad es que quitando el robot, o sea, dejando el robot aparte, sí. Tiene cosas, tiene sus cosillas que se pueden usar a nivel empresa, ¿eh? Muy, sí, muy sí. Bien. Sí, además, una vez que lo ves y lo pruebas, no está nada mal. Y hay una cosilla que sí que ha mejorado bastante, una petición que yo ya hice, Sí. de hecho se lo hice a Synology, ¿te acuerdas? Se lo Sí. hice a Marco de Santiago. Y es el tema de las fotos de 360 grados. Y es que ahora mismo ya está soportada por File Station, por Photo Station, por Video Station y también con QFile, QFoto y QVideo. O sea, prácticamente todo el ecosistema multimedia de QNAP ya es Sí. compatible con la foto en 360 grados, con lo cual eso es una pasada, porque tú ya puedes, en un momento dado, sabes que puedes tener usuarios por ejemplo, en Photo Station, familiares, amigos y tal, y es una forma ya de poder compartir las fotos de forma privada, ¿no? Porque hasta ahora se tenían que compartir en Facebook, que sí, que Facebook al final es de Facebook, nadie sabe cómo tenemos los ajustes de la privacidad. Entonces, Exacto. ahora mismo ya podemos coger, crear un álbum de fotos, por ejemplo, un álbum de fotos 360 y compartirlo con las personas que nosotros queramos, con total privacidad, confidencialidad y seguridad y todo lo acabado en AD. Así que nada, eso está muy chulo. A mí una de las cosas que me han llamado la atención, no lo he probado, no lo he probado, pero sí que lo quiero probar. Quiero hacer fotos 360 ahora y hacer unas Tú pruebas. puedes. Yo puedo, por eso te digo que Tú yo puedes. puedo. Y de hecho voy a dar una charlilla ahora, ¿no? Te lo iba a comentar ahora, en el centro, ¿vale? Pues la Ah, típica qué guay. charla que doy todo el año. Este año voy a dar dos de QNAP con el TVS 473. Estoy preparando temas multimedia, temas videovigilancia, que también está muy chulo el nuevo sistema de videovigilancia. Imagino que estarás al tanto de ello. Muy, Muy muy chulo, muy interesante. interesante, sí. Han mejorado mucho la herramienta. Un día le vamos a dedicar un episodio o por lo menos un ratito más largo al QVR, creo que se llama QVR Pro, que está en beta todavía. Y luego también una segunda charla, pues tema de virtualización, de almacenamiento. Ahora aprovechando también que Hybrid Backup ya está más cocido, digámoslo así. Y luego también quisiera aprovechar este curso con este servidor NAS para temas de IoT, porque Claro. también han potenciado un montón. ¿Te acuerdas que al principio comentábamos que no se podía acceder desde fuera? Ahora mismo ya he probado el QIoT este y Sí. se puede hacer desde fuera, traducido al castellano, en fin, una Ah, herramienta qué que bien. la han metido tralla y me da la sensación de que QNAP que se ha puesto un poco las pilas a nivel software. Sus aplicaciones son las primeras que fueron adaptadas al iPhone X. En fin, creo que lo criticado de QNAP, que era el software, creo que poco a poco se está poniendo Está claro, o las pilas. sea, ¿Se han dado cuenta? aquí tenemos en cuenta que hay una carrera, ¿vale? Y hay veces que uno sprinta en hardware, el otro sprinta en software y más o menos se van separando, se juntan, gana uno, gana el otro y al final los únicos beneficiados aquí somos nosotros. Totalmente de acuerdo. O sea, cuanto No, más se no lo hubiera, peleen, entre comillas, entre ellos, claro. mucho mejor. La competencia es lo mejor que hay Para el desarrollo. para el desarrollo, claro, sí, para el cliente. O sea, eso es, sin dudar alguna, es así. Y luego, bueno, hablando de software, también todo esto lo hemos podido ver recientemente en el CES. Sí. Bueno, que se celebra o se ha celebrado, creo que acababa hoy. Hoy es 12, Sí, creo que sí. pues acababa hoy. No, hoy es 11, acaba Hoy. mañana. Sí, claro, Es acaba mañana. del 9 al 12 de enero. Y bueno, ahí bueno, también hay una nota de prensa que la vamos a poner. Y han presentado pues temas te lo diré, de hardware, ¿vale? Con Sí. la gama 77, que ahora hablaremos de ella. El Afrobot, como tú me comentabas, ¿no? Afro. El Afrobot. Afobot. Afobot, sí, vamos a ser. Yo creo que es para hacer videoconferencias y cosas de esas. Sí, me gusta. ¿Tú tienes, has probado alguno? No, sí. No se ha visto todavía, ¿no? Esto yo creo que, no, que lo tienen ellos y poco más. No, no lo tengo ni en. Porque cuando lo vi me puse a mirar así, disimuladamente, las listas de precios. Y no, no sale. Te voy a decir una cosa, muchas de las cosas que se presentan en el CES se quedan en el CES, ¿no? Es Sí, sí, sí, sí. como lo que pasa en el campo se queda en el campo, pues esto es igual, o sea, son Exacto. prototipos que están ahí, que le dan, digamos, lanzar esto ya hace que nosotros aquí en Cultura NAS lo comentemos, con lo cual ya Sí. están consiguiendo que se hable de ello. El Afobot, de todas maneras, ya lo presentaron en otra feria durante el año pasado. Sí, además me suena hablarlo contigo, ¿eh? Sí, estaba ahí de como... Como de que está aquí, pero nadie sabe lo que es. Y ahora ya le han dado un poquito más de bombo. Yo lo que creo es que, como ahora está tan de moda el tema de Alexa, el tema del famoso ¿cómo es? HomePod de Apple, o sea, el ¿cómo se llama? El Google, no recuerdo. Google Assistant. El Google Assistant, o sea, el famoso altavoz inteligente. Sí, puede ser. Yo creo que vaya por ahí los tiros. Por ahí van los tiros, ¿no? De un guiño al, digamos, el tema domótico, esto igual lo integran con luego el Internet de las cosas. Y claro. Igual por ahí, ¿no? Igual esto sí, es un prototipo. Puede que te haga de gateway de por ejemplo, de tu sistema domótico, sí. Porque claro. Luego también presentaron el cubo Atsuni, que creo que, bueno, no lo presentaron, esto ya lo han lanzado hace tiempo. Sí. Pero lo han dejado entrever por allí. ¿Y qué más? Ah, bueno, una cosa que me llamó mucho la atención. El TS-328. Sí, el primer servidor NAS de tres discos duros. O sea, no es por nada, pero yo creo que se han basado en el logotipo de Cultura NAS. Sí. Porque nosotros ya tenemos un servidor NAS de tres bahías hace... Exacto. ¿Dos años? O casi dos años, ¿no? Pues casi dos años. Entonces yo creo que se han basado ahí. Tienen que dar uno. He intentado buscar fotos y no he visto ninguna. No, yo sí que he visto. A ver si luego me pasa alguna y la pongo. Yo sí que he visto. Te la voy a pasar. No he visto ninguna. Ryzen 5, no sé qué, no sé cuánto. Un procesador Realtek. ¿Te acuerdas que comentamos que había un Realtek también en los TS el 28? El 28, la gama 28A. Sí. Que creo que también ya los comentamos aquí en su día. También lo han llevado por allí. Y nada, pues no lo he visto todavía. ¿Te la ha pasado? A ver, que lo vea. Mira. Para que la veas. Sí. El logo de Cultura NAS es más chulo, ¿eh? Sí, pues sí, porque esto parece retro, no se ve en la bahía, ¿no? Claro, no sé. Sí. Bueno, luego... Los botones son naranja, a mí no... Lo voy a poner luego, lo vamos a poner en... Incluso voy a subirlo así de improviso al grupo. A ver, vamos a ponerlo aquí, así sin decir ni pillo. Hablando de aspecto, también te digo que no me meto con el equipo, yo preferiría tres bahías y hacer RAID 5, ¿sabes? Que dos bahías y hacer RAID 1, o sea, está guay, o sea, realmente está chulo, sí. Es una idea está buena. Guay. Además, te voy a decir una cosa, siempre que pega primero, pega por dos, ¿no? Sí, correcto. Bueno. Tenemos a Synology con NAS de 5 discos, con NAS de 3, sí, el impar al poder. Y luego, pues si quieres, también ya pasamos directamente a ver las dos gamas más llamativas, digámoslo así, que también imagino que las habrán llevado, sí, efectivamente, las han presentado allí en el CES, que son, si quieres vamos por orden, la más bajita. El TVS, la serie X73E. Sí. Y cuéntame, porque lo hemos estado discutiendo tú y yo, así al principio. Pues la gama X73E es básicamente la gama 73, que es un servidor NAS con un procesador AMD RX421, con hasta 64 GB de RAM. Y lo bueno que tiene es que lleva dos ranuras M2 para discos duros SSD. Dos salidas 4K de HDMI y aceleración de vídeo 4K por hardware. Al fin y al cabo lleva dos PCIs en los cuales podemos añadir tarjetas QM2 o 10 gigabits. Y bueno, pues tiene USB Quick Access en el frontal y es básicamente un TVS X73 normal, pero que le han quitado los USB 3.1 y 4 GB de RAM. Ya. Y le han bajado le han bajado 100 euros, ¿no? Más o menos. Creo que sí, más o menos, ¿no? Va a bajar unos 100 euritos. Y que vamos, que está bien porque va a ser un... el que no quiera USB 3.1 y no necesite esos 4 GB de RAM extras que realmente lo quiera llenar a 64. Claro. Le va a venir bien. Lo del USB lo puedo entender. A lo mejor lo de la RAM... Yo lo hubiera dejado con 8 gigas, ¿no? Porque la verdad que a lo mejor, no sé tú, pero yo normalmente no suelo conectar disco externo al servidor NAS. Aunque se, no sé, entonces no, es, no. Tampoco a lo mejor no. Es una cosa que se eche en falta demasiado. Pero hombre, 4 GB de RAM en un bichito como este, que ya es un... La RAM sí que se echa en falta, de hecho es algo que siempre vamos a... Porque el procesador es distinto, ¿no? Un poquito más avanzado, ¿no? No, el procesador es el mismo. Ah, el mismo. El mismo. Bueno. Si no es así, estoy muy equivocado, pero vamos, es que lo he estado... La está mirando. Yo sé que lleva un RX421BD. Sí. Y ya no recuerdo cuál lleva el 473, ¿no? El mismo, yo creo que es el mismo, prácticamente seguro. Bueno, y luego tenemos unos hermanitos pequeños por ahí también. Sí, pequeñitos, cuéntame. El TS-128A. Sí. Vale, que y el 228A, unos NAS, pues nada, muy sencillitos, lo más básico de gama para almacenamiento de datos, nube privada, el uso básico que se le pueda dar a un servidor NAS sin muchas pretensiones, pero que, por ejemplo, en un hogar con una familia normal, española, como pueda ser la tuya, le basta de sobra, ¿no? Perfecto. No vamos a tener obviamente no vamos a tener transcodificación, no vamos a tener tal, pero que, sinceramente, incluso el 228A podría trabajar tranquilamente en una pequeña oficina como copia de seguridad, como almacenamiento de documentos de Word, Excel y todo eso, y funcionaría correcto. O sea, no son equipos muy, muy sencillitos, pero que cumplen con su función. Yo empecé con un 112, creo que era. Y puede ser el antepasado del TS-128 este. Sí, sí, correctamente. Posiblemente. Este es el primo del Synology. Sí, del 218J y el 115. ¿No? Y el 115J, claro. 115J, sí, eso es, exacto. Y ya, bueno, ya pasamos a ver a los primos mayores, ¿no? Sí, que los hermanitos ya, mayores los que le han mayores, puesto. Que cuéntame. Pues mira, les han puesto un color así doradito, típico de la AMD. Sí. Y es que estamos hablando de unos equipos, la gama TV, perdón, la gama TS-X77. Pues unos equipos que... Voy a empezar por lo que no tienen. ¿Qué te parece? Una cosa, antes de que empiece. ¿Por qué lo de TS? Me intriga mucho. Voy a empezar por lo que no tienen. No tienen la V esa de ahí en medio y no tienen HDMI. Sí. Y no entiendo por qué. Pues no tienen HDMI porque son unos equipos enfocados a alto rendimiento, ¿vale? Incorporan los AMD Ryzen, estos que están pegando, voy a decirlo en plan... Están pegando pelotazo. Sí, totalmente. Porque son relativamente económicos y con una potencia descomunal, fuerza bruta por todas partes. Estamos hablando que son equipos más potentes que algunos Xeon instalados en servidores NAS, ¿correcto? Sí. Y han dicho, bueno, esto lleva una gráfica integrada súper buena, pero no nos hace falta el HDMI porque vamos a poder transcodificar a tope, vamos a poder tal, y no es una cosa que este equipo la requiera, por decirlo de alguna forma. Esto es para virtualización, para computación, para alto rendimiento, ¿vale? Y el que se compra este equipo, yo lo he visto así, el que se compra este equipo, si quiere HDMI, quiere HDMI, pero lo quiere de verdad. ¿Y cómo lo hace? Poniendo una gráfica, que es lo que se ha hecho toda la vida. Integrada, ¿no? Y claro. En el PCI Express... Sí, le pinchas una gráfica y arrendo. Le pinchas una gráfica, puede ser NVIDIA o ATI Raidon. Sí. Y a funcionar como un campeón, porque además puedes hacer pass-through tanto para virtualización como para HD Station o Linux Station. Sí. Sí, sí. O sea le metes la gráfica directamente a la máquina virtual, ¿no? Correcto. Y aquí sí que podríamos decir que sería el primer servidor NAS de QNAP con el cual podrías trabajar sin necesidad de un ordenador. Sí. Porque aquí sí que sería escritorio real, sin escritorio remoto, con aceleración de hardware, gráficos. Aunque fuese virtual, claro está. Sí, pero sería algo, digamos, nativo. O sea... A no ser que, porque, a ver, no lo he probado, pero sobre el papel va a ser conexión directa de monitor, ratón y teclado y prácticamente lo que te lo está mostrando es acceso directo de la máquina virtual al hardware sin limitaciones. Entonces, es rendimiento máximo con un procesador súper potente y... Por lo que puedo ver, el diseño para, bueno, tener la nota de prensa ahí se puede ver, es, digamos, una mezcla entre el TSX73 y el TVSX82, puede ser. Correcto. ¿No? Es un híbrido ahí entre los dos, ¿verdad? Es un 82 dorado. Es un 82 dorado, pero no sé si luego las bahías son así. Las bahías son diferentes, sí. Son diferentes, también. ¿Verdad? ¿A que sí? Sí. O sea, yo creo que las bahías son las mismas que la gama 73. Sí. Creo, físicamente, ¿no? Sí, yo creo que sí. Entonces, y te digo una cosa. Híbrido. Dime. El TV... O sea, ay, qué manía de poner TVS. Es que es un el TVS. TS. Yo es que lo veo y es que es un TVS. Yo pensaba que era un TVS también, sí. No, es un TS. Un TS, sí. El TS4... 477 no, 6677, perdón. Sí. El 677 no te creas que es tan caro, ¿eh? ¿Cuánto sale? ¿Tú qué dirías que cuesta? No lo sé. ¿1600? ¿1700? Vas por ahí, vas bien. Tú sabes lo que es el mercado. Más 1800, menos. 1800 venta al público. Uh-huh. ¿Vale? Tenemos que tener en cuenta que lleva USB 3.1 uh-huh. Con conexión Type-C. Como 6 USBs 3.1 uh-huh. 3.0, perdón, dos ranuras PCI Express, o sea, ampliable hasta 64 GB, vale, que son 1800 euros. Bueno, pero también, es que, claro, un pepino uh-huh. Pero es que es un pepinazo, o sea, sí, porque el procesador es el mismo en todo, ¿verdad? Ah, no, uh-huh. No, hay un... Tienes los de... el 1600 y el 1700. Claro, ajá. El 1600 y el 1700, sí. Los, digamos uh-huh. que este te varía el 1600, que no está mal. Uh-huh. Y luego ya los 1700 que van destinados a la gama más arriba. Hay un 877 con un 1600 y otro con 1700. Exacto. Y luego también hay uno de 12 bahías con un 1600 y un 1700. Y luego ya está el tope de gama, que es el 12 bahías. Con 1764 gigas de RAM de serie, que ese ya es. Sí, bueno, sí, sí. Ese ya sí, te quita sí, el hipo, pasa por tu lado y te corta la respiración, ¿no? Sí, eso es un bicho, el 1277. Sí. Porque además el procesador, el 1700, creo que son 8 núcleos, 16 hilos. Jo. O sea. Sí. Es y te voy a decir barbaridad. Una cosa, yo lo pondría debajo de la tele o por lo menos al lado, que quedan bien, ¿eh? Son bonitos, ¿eh? Yo quitaría la tele. Sí, además te voy a decir una cosa, el color dorado este, en plan, soy el mejor, me encanta. Sí. Ese color dorado soñado está muy chulo. Yo pensaba que era más feo en directo y ahora que tengo aquí en casa el 7-3... No es feo, ¿eh? No es un el color de es este... Bonito. No es kinky, como yo diría, ¿no? No, está chulo. Hablando de mera estética, el color es muy bonito, el servidor está muy bien acabado. Yo ya he tenido en mano y lo que pasa es que se fue rapidísimo. Sí, tendréis poco ahora mismo, ¿no? Entraron las unidades justas y se las llevaron, pero... Bueno, este me imagino que a lo largo que pase el tiempo, el año, se irá, digamos, implantando, ¿no? Sí, a ver... Y se empezará, pues, como todo. Esto, sin desmerecer a nadie, pero en mi opinión, se va a comer a la gama 82, pero... Con patata. Con patata frita. Sí, sí, sí. Se lo va a comer, sí, porque encima total. Son más baratos en comparación. Siempre AMD es un pelín más barato y claro, me estás diciendo que da un rendimiento tan bueno. Pues obviamente yo creo que se los va a comer. Un día incluso he pensado, podríamos invitar a Pedro de Cunap y hacer un programita así en plan hablar de estos tipos de monstruos. Digamos, gama alta, esto, la serie 83 y luego ya de formato rack incluso también. Mira, para que te hagas una idea de la diferencia, el TS877 obviamente no tiene HDMI tal y cual, que es un... Bueno, pero con el Con el Ryzen 1600, el Ryzen 5, si lo comparamos con el 882, con el TVS 882, que lleva el Intel i5 a 3,2 GHz, pero solo 4 núcleos, ¿vale? Este tendría 6 núcleos y 12 hilos. Estamos hablando de precio de 2055, más o menos, el 877 y 2116 el 882. Y obtenemos con el Ryzen muchísimo más rendimiento en papel sobre el 882. O sea sí. Estamos ahí viendo que bueno, Ryzen viene muy fuerte. Viene fuerte, viene apretando fuerte y QNAP lo sabe y por eso lo han integrado ahí y ya iremos viendo qué tal evoluciona. Bueno, pues si quieres nos vamos ya con la entrevista. Ya hemos dado un buen repaso a todo. Tú sabes que yo con las noticias me emociono. Va a salir un podcast de, yo creo que récord. De 13. ¿Eh? De 13. ¿De 13 qué? De 10 no, de 13. De 13 horas de duración, ¿no? Tira. No. Y que no. Bueno, pues nada, si quieres vamos con la entrevista a Mr. Rodrigo Fernández a ver qué nos cuenta. Recién traído de Japón, ¿eh? Ojo. Rodrigo, tan lejos. Vamos para allá. Estáis escuchando Cultura NAS con José Manuel Ramírez y David Aragón. Bueno, David, pues nada, lo que te comentaba en la introducción, hoy tenemos un invitado de lujo, ¿no? Pues sí, un chico que, bueno, no sabemos muy bien cómo se llama, no lo seguimos mucho, tampoco es que, no sé, un chico. Un chico. Sí. Tampoco tiene mucho de especial. Vamos a empezar, si quieres, diciendo su nombre y que se presente un poco, ¿no? Venga, se trata que nos lo cuente. De Rodrigo Fernández. Muy buenas, Rodrigo. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Hola. Gracias. Ya, yo creo que de las mil veces que hemos intentado grabar, pero por diferencia horaria, pues no hemos podido. Entonces hemos pescado a Rodrigo, como ahora veréis, porque Rodrigo vive lejos, lo hemos cogido y aprovechando que se encuentra aquí en España, pues nada, lo hemos traído para acá. Y lo tenemos aquí secuestrado en este primer podcast del año 2018. Y por supuesto, feliz año a los dos, que no lo hemos dicho. Igualmente. Feliz año, y igualmente. Sí. Estrenamos podcast y nada, pues a ver quién es Rodrigo, que nos cuente un poquito. Qué mejor que empezarlo acompañado. Hombre, qué claro. Eso está claro. A ver, Rodrigo. Pues Fernández. Os cuento. Yo, Rodrigo, pero me conocen por las redes quizá más como Zordor. Y bueno, pues empecé con un blog, frikis.net, y he hecho un poquito de todo. He hecho desde podcast, he hecho pues también un canal de YouTube, un poco según me va dando. Y bueno, pues me gusta todo este mundo de los NAS, que es lo que se trata aquí hoy, ¿no? Bueno, algunas veces nos salimos del guión, sobre todo David, que es un fricazo también de tema de drones y tal. Pero sí, que no puedo evitar. Yo intento encauzar. Bueno, pues hablemos de drones. Entonces. Vamos a hablar de drones. Yo intento encauzar siempre por el tema de los NAS. Pero bueno, esto como no es. El jefe nos lo permite, digamos, divagar un poquito. Y nada, y yo quiero empezar la entrevista un poquito. ¿Por qué Zordor? Es que me llama la atención ese apodo. Y era la primera pregunta que quería hacerte. ¿Por qué Zordor? Pues, a ver, es una pregunta que me hacen bastante y decepciona bastante cuando lo escucha la gente, porque realmente esto era cuando yo tenía, qué sé yo, 14, 15 años, todo el mundo tenía un nick, ¿no?, en el mundo de ser hacker. Tienes que ser guay, ¿no? Y no podías usar tu nombre de pila porque si no te pillaban, ¿no? Y yo entonces dije, claro, ibas a la cárcel. Entonces tenía que llamarme de alguna forma y un día en clase empecé a escribir mi nombre al revés. Me llamaban Rodro, entonces, de Rodrigo Rodro. Y entonces Rodro al revés, Ordor. Y de Ordor más una Z de Zorro, porque me decían que era muy zorro. Y dije, pues Zordor, y ahí se quedó. Y luego salieron los Power Rangers, que el tío se llamaba Zordon con N y me fastidió un poco la vida. Se estuvieron riendo de mí bastante gente, bastante tiempo. Bueno, pues oye, no, tampoco es tan decepcionante, ¿eh? Está bien, tiene su historia, ¿eh? ¿No, David? Bueno, voy a tener una historia épica, pero bueno, tampoco es tan épica. Ahora en 2017 iban o han hecho una película o algo de eso, ¿no? De los Power Rangers. Sí, sí, claro. Y cada vez que sale una nueva, la gente me vuelve a recordar lo de Zordon. Sí, exacto, pero lo habrán recordado otra vez. Sí, me encanta. Pero bueno, esas son cosillas. Aquí todos hemos tenido una juventud. Yo sigo joven, sigo muy joven y lozano. Oye, sí. Ya que habléis de edad, ¿qué edad tienes, Rodrigo? Tengo 20 años, tío. Igual que yo, ¿no? Sí, bueno, sí, yo en realidad he cumplido 21 hace poco. O sea, un año te saco. No, yo tengo 35 años. No, bien, somos de la misma edad, tío. Sí, sí, sí. David es que es el Benjamín del podcast. Yo sí. Los cumplo ahora el 10 de enero. Sí. Ahora mismo. Ah, mira, bueno, pues ya felicidades dentro de nada. Yo los tengo recién, sí. Recién. El día 5. Así que nada, fíjate. Ostras, pues felicidades también. Pues muchas gracias. Yo los tengo, vamos, todavía tengo restos de tarta aquí en los dientes. Qué infancia más dura. Pero bueno. Que se te junten los reyes con el cumple, ¿no? Eso muchísimo. Es un putadón, ¿eh? Yo, perdón por la expresión, pero cuando uno es pequeño, la expresión de esto para los reyes y para el cumpleaños, eso duele, muy doloroso. Hoy en día no, porque hoy en día las chuches tecnológicas se las deja uno caer, así como el que no quiere la cosa. Sí. Pero cuando dependes de otro, duele un poquito. Oye, una cosa. Hemos hablado que vives lejos, muy lejos de aquí. Y muy lejos de aquí sí. No es Madrid, porque bueno, podría ser Madrid, ¿no? O podría ser Galicia, pero es un poquito más lejos. Un poco ¿no? más, un poco más. Casi todavía. Está en otro casi, planeta, en otro casi, hemisferio. Está. Casi que da la vuelta y vuelve. De alguna forma es otro planeta, es otro planeta. Es Japón. Sí. Y Japón es un lugar que está muy lejos, ya lo decían los mojinos cocíos. Japón, mira que está lejos Japón. Sí. Y sí que lo está. Sí, sí. Yo es una cultura que tengo pendiente. No he viajado nunca a esas tierras. Debe ser la caña de España. Sobre todo viniendo de una cultura occidental, irte allí, pues debe de cambiar un poquito todo. Ahora nos contarás. ¿Y cómo fue eso de irte allí a Japón? Pues, la primera vez que fui fue por turismo. Tenía el mismo interés que tienes tú ahora, seguramente. El tema este del friquismo siempre en Japón es como... Madre mía, Japón, ¿no? Hay que ir allí. Y pues cuando estaba en la universidad, tenía 22 años o 23, dije, oye, me voy a ir a Japón. Y mis colegas me dijeron, sí, bueno, claro. Y, tú estás colgado, te dijeron, ¿no? Sí, básicamente. Y dije, no, que me voy. Mira, en septiembre me voy, voy a empezar a ahorrar. Y empecé a ahorrar durante el año. Y un amigo dijo, venga, pues me apunto. Y fuimos. Al final ese amigo no se pudo venir. Se vino otro que se apuntó en el último momento. Y nos fuimos de turismo. Y después volví del turismo... empecé a practicar japonés un poquito así, ¿cómo se llama esto? Intercambio de idiomas. Y en el intercambio de idiomas conocí a una chica que se convirtió en mi novia, que se convirtió en mi mujer ahora. Olé ahí. Y ella es japonesa, claro. Entonces, bueno, pues al final, para allá que tiramos. Hostias, ¿y tú que estás allí viviendo y tal, cada cuánto tiempo vienes por aquí, por España, tío? Pues intento una vez al año, casi seguro. Es decir, nunca me he perdido una vez al año. Uh-huh. Y si puedo, vengo dos incluso. Ahora últimamente, que ya pues estoy un poco más desahogado económicamente, digamos que están las cosas más calmadas. Porque al principio, claro, imagínate, yo fui a estudiar, a buscarme la vida y fue un poco complicado. Pero en el momento que ya la cosa se asentó un poco, pues ahora sí puedo, pues en veranito vengo una o dos semanas y en invierno para Navidad... 2-3 semanas, es lo que intento hacer. Porque se tiene... Claro, pues. ¿Cuánto se tarda, no? Habrá trasbordo y habrá mil historias para llegar aquí, imagino. Sí, mira, ahora tenemos vuelo directo con Iberia, por suerte, pero así son 14 horas de vuelo. Y yo antes, cuando me venía con Emirates, me hacía vuelos que entre escala y vuelos eran 24 horas. Wow. No me extraña que venga una vez al año, porque eso es mortal... Para el cuerpo tiene que ser terrible el jet lag tan grande que tiene que haber de un viaje tan... Sí, sí, sí. Llegar es aquí bastante a España. Bruto. Sí. Porque, bueno, imagino que toda tu familia está aquí, ¿no? Sí, bueno, salvo mi mujer, ¿no? Pero sí, mi familia, digamos, de sangre, está aquí en España, sí. Porque hemos hablado que vive en Japón, pero ¿de dónde? ¿De dónde es Rodrigo? Pues de Madrid. De Madrid. Yo soy de Madrid de toda la vida. Aunque, bueno, ya desde los 20 y pocos años empecé a viajar por otros países. Me picó el virus de viajar. Sí, yo algunas veces le he dicho a mi madre que me iba a Japón y me dijo el chiste, ¿no? Tú te vas a donde quieras, pero a las 10 aquí. Entonces, bueno, el chiste malo, ¿no? Y, Y nada, hace poquito, bueno, como yo te, ya hemos cruzado algunas palabras en Twitter, alguna vez hemos hablado por ahí, pero hace poquito tuve la ocasión de verte en la tele, Ah, vamos. Y sí. eso, no sé por qué, o no recuerdo cómo me enteré, no sé si fue a través de tu Twitter, imagino que lo pondrías por ahí. Posiblemente. Pero yo Igual. estaba a tope ilusionado diciéndole a mi mujer, oye, que yo a este lo conozco, que yo lo conozco por la tele. Y la verdad es que estuvo muy chulo, ¿no? Tuviste mucho feedback, te has hecho famoso a raíz de esa entrevista, porque fue en Españoles por el Mundo, creo que fue, ¿no? Sí, fue Españoles por el Mundo. Ya había grabado antes en Callejeros Viajeros. Ajá. Esa vez fue una. Salí más po muy poquito, salí en plan un par de minutos. Esta vez, bueno, un poquito más, tampoco mucho más, fueron 8 minutos, una cosa así. Pero bueno, yo la idea, pues la verdad es que era pues hacer un poco publicidad del canal, porque tengo un canal de YouTube y al final haces un poco. Le echaba bastante tiempo grabando con ellos. Esto estuvimos grabando un par de días enteros en total, para lo Ya que luego ves. sacan, ¿no? Entonces. Pues al final te requiere bastante tiempo libre tuyo, ¿no? Y quería sacar un poco de beneficio de todo esto, además de la anécdota, ¿no? Y dije, bueno, pues a ver si saco un par de followers por ahí. Y es lo que conseguí, un par de followers, no Oye, mucho más, pues porque no me citaron. si quieres conseguir otro par de followers, que soy yo creo que los que nos escuchan, pues dinos el canal de Que YouTube. De todas aquí. maneras lo pondremos en las notas del episodio, pero coméntalo qué Aquí canal nos es. Bueno. escuchan 2 o 3. Puedes ganar un par Bueno, de ellos, ¿eh? No te garantizamos mira. más, ¿eh? Esa vez seguramente lo escucharon muchos, pero como no dijeron el nombre ni nada, pues llegaron 2 buscándome por el nombre y tal, Claro. pero no mucho más. Y bueno, pues el canal es un canal de Japón en general y hablamos un poco de, pues de todo, de tecnología, de filosofía incluso. Lo hago con mi amigo Héctor, que es Kirai en las redes, Un máquina que también. quizá, sí, bueno, Yo sí ese que lo sí que es un conozco. máquina. Ese sí que es un máquina. Y bueno, tiene un blog él que se llama Kirai.net, quizá lo conozcáis del libro también que escribió, un kick en Japón y tal. Y nuestro canal se llama The Geek and the Freaky. Y bueno, por ahí ponemos, bueno, pondréis el enlace luego Claro, porque claro, claro. es Y más rápido de poner. Kirai, que es con K y con I latina. Sí, justo, sí. Sí, Kirai.net, ¿no? Sí, La sí, primera sí. con I latina y la segunda con Y, imagino. Todas con I latina, Ah, todas todas con I con I latina. latina. Vale, Sí. perfecto. Lo voy a buscar. De todas maneras, como te digo, lo pondremos en las notas del episodio. Kirai.net, ¿ok? La acabo de liar, he tirado el micro, he tirado de todo. No se ha Bueno, notado mucho, ¿no? No no. se ha oído. Muy bien. La has liado en silencio. La he liado en Bueno. silencio. De todas maneras, lo que te digo, yo no lo sabía, ¿eh? No lo sabía porque o no estuve atento a esa parte, pero no sabía lo del canal de YouTube. Voy a, con tu permiso, luego a cotillar un poco. Soy muy Ya hemos cotilla. Ah, puesto vale, el enlace. soy muy cotilla, ¿sabes? Y además que yo, como yo también tengo canal de YouTube, claro, pues tengo que cotillar para ver cómo lo hacen los demás. Sí. Las cositas de la abuela. Las cosas de la abuela. Bueno, Ya te vimos pues. todos yendo en dirección contraria con tu Eso, te voy a decir una cosa, mira. Xiaomi, Yo cuando vi el vídeo dije, ostras, ¿cómo coño he estado yo para hacer eso? O sea, pero quería probar una cuesta. Aquí en Linares hay pocas cuestas, ¿no? Y de hecho hay una que es paralela que sí que he sentido bueno. Y yo vi esa y digo, ah, pues por esta. Y fíjate que yo con el coche, obviamente, no subo por dirección no te prohibida. metes. No me meto. Pero yo iba con el patinete y como iba pendiente de la grabación, llevaba la cámara en el manillar, llevaba otra cámara. Mi mujer me estaba grabando. Y ya, pues bueno, subo la cuesta, perfecto. Y luego me miro el vídeo y digo, hostia, yo creo que por eso se ha hecho viral, yo creo. Este tío, el tío de patinete que se mete las multas En dirección lloviendo, contraria. llegando aquí a mi casa, me han multado por Es todos lados, ¿no? un Casey Neistat. Es el No, está Casey muy bien, Neistat ¿eh? Está muy español. bien, oye, yo qué sé. Así que nada. Pues, tío, yo a Kirai lo conocí antes de que se fuera. Porque yo hace muchísimos años tenía una bitácora personal, que eso no era un blog, eso era una bitácora personal, que la Sí. hacía con HTML ahí a pelo. Ostras, Y, y, con, y, Geocities. con, mis, y con mi conexión de 56.000 baudios de esos, ¿sabes? Y luego ya me puse un mega de conexión, que tenía yo conexión profesional, como el que ahora tiene 500 megas simétricos, y tenía un fotoblog. Y resulta que le conocí a raíz de eso. No es que Anda. seamos los super amigos del mundo, porque no, obviamente, pero sí que chateábamos un poquito y tal, o sea. Qué pequeño es el mundo. Es muy pequeño el mundo, tío. Bueno, Sí, pues madre mía. un abrazo por aquí. Yo no lo conozco, no tengo el placer. Luego ya a ver quién es, porque no lo conozco, no conozco a tu compi. Pero le mando un abrazo y ya lo conoceremos. Oye, que llevamos ya un ratillo hablando y todavía no nos has contado a qué te dedicas, porque imagino que relacionado con la informática mínimamente tienes que estar, ¿no? Me imagino. Sí, sí, la verdad es que sí. Bueno, desde pequeñito siempre me gustó mucho la informática y estuve siempre delante del ordenador sin parar. Me imagino un poco como todos, ¿no? Que podemos contar historias de nuestros primeros ordenadores y todo y estaríamos súper contentos. ¿Cuál fue? ¿Cuál fue tu primer ordenador? Cuéntalo, Me alegra que me hagas esta pregunta. Ya que lo has dicho. Un Commodore 64 de Amstrad. No, yo tenía uno. Qué maravilla. Pero yo tenía letras distintas. Lágrimas corren por nuestro oyente ahora mismo, por esas mejillas. Lágrimas de melancolía. Sí. Dios mío, el mío lo tiré. ¿Qué hice con él? El mío, mi madre se lo regaló al informático de la empresa. Ah. Que cuando llegué y me dice, no, lo he regalado. Y yo, pero ¿qué has hecho? Madre. Qué marrón. A cambio tengo un MSX aquí al lado ahora. Uh-huh. Y como castigo se lo dejo a mis padres aquí. Para que lo tengan que cuidar de él en casa. Oye, si tienes 35 años, tenías que ser muy jovencito, ¿no? Cuando empezaste pues, con ese equipo. Sí, el caso es que yo no recuerdo realmente a qué edad fue. Yo recuerdo que un día mi madre apareció con un ordenador en casa, vino a mis padres. Y no sé muy bien por qué, debería preguntarles. Ahora les pregunto, ¿por qué os dio por comprar un ordenador? Porque no lo tengo claro. Sí. No se lo pedí realmente yo no conocía la existencia de aquello. O sea, que fueron ellos los que dijeron, mi hijo quiero que sea informático. ¡Pum! ¿No? Yo creo que... Sí, a ver, tenía la fama de que me gustaban tocar botones y todo esto. Uh-huh. Un día mi abuelo compró un vídeo de estos, no sé si eran beta o VHS, y estaban intentando aprender a programar el vídeo. Y yo no podía ni hablar, yo tenía 3 años o algo así. Y entonces, pues estaban ahí, yo me puse a tocar el vídeo y mi abuelo dijo, pero niño, quita, que estamos aquí haciendo esto. Y dice, pup, pup, pup, y programa el vídeo. Esta es la leyenda que se cuenta. Y desde entonces yo creo que dijeron, bueno, pues a ver si nos saca de pobres. Y se oye un grito, ¡ah, bueno, ¡oh, Dios mío! Y bueno, no lo saca de pobres, pero sí me dedico a la informática. Imagino, y me dedico a las redes. Eso te iba a decir, imagino que eso se plasmó de alguna forma oficialmente en algún estudio, ¿no? Que tuviese o que tengas. Pues sí, estudié electrónica. En realidad empecé a estudiar, bueno, estudié un ciclo formativo de electrónica. En su momento no me interesaba la carrera porque era muy teórica, ¿no? Y yo quería algo más práctico. Y me encantaba mucho el tema de lo que llaman ahora el hacking de hardware, ¿no? Y me dediqué a estudiar un par de años de electrónica. Y cuando terminé, pues sí que me puse a estudiar la carrera. Empecé sistemas informáticos. Y bueno, cuando llevaba un año y pico, empecé a trabajar y dejé la carrera bastante de lado. Y todavía no la he terminado. Es una pena. No, yo te digo porque yo conozco mucha gente que es así. Y de hecho después acaba sabiendo más que lo que te puedan enseñar en la carrera. Y es una pena que aquí en España, yo te lo digo por experiencia, porque conozco las dos vertientes, tanto universidad por mis estudios como luego ciclos formativos por mi profesión. Y es una pena gente que estudia carrera y todo muy teórico, creo que demasiado teórico. Y luego incluso gente que ha dejado y ha vuelto a ciclos formativos y han dicho, joder, es que esto es lo que yo quería, ¿no? Yo quería aprender, digamos, lo que es real, lo que luego me voy a encontrar en la empresa, ¿no? Que si me habla... Yo soy muy defensor de los ciclos formativos porque te enseñan cosas mucho más prácticas, ¿no? Y que realmente lo que ocurre es que en el trabajo pocas veces te exigen nada que hayas hecho en la universidad, sino que es más... luego te dan forma a ellos, ¿no? Entonces, los ciclos formativos están muy bien. Lo que pasa es que las carreras también están muy bien. Lo que pasa es que no toda la gente necesita estudiar una carrera. Es decir, no todo el mundo tiene por qué ser ingeniero. Está claro. Hay mucha gente que son técnicos, ¿no? Entonces, no sé, es un tema... Últimamente es más práctica la universidad también con la ley de Bolonia y todo esto, ¿no? Pero bueno, no sé. Sí, yo te hablo desde mi época. De profe. De mi época universitaria. Ahora entiendo que ahora habrá cambiado algo, ojalá, ¿no? Ahora no te sabría decir. Pero sí es verdad que cuando yo estuve, vamos, yo terminé, por suerte, pero hasta arriba de teoría y con ganas de irme a la empresa a que me enseñaran, porque luego va a la empresa y te empiezan a enseñar lo que de verdad está en candelero. Sí. Tú eres... Es que mira si somos viejos, perdona, plan nuevo que empezamos a estudiar nosotros es el plan viejo que ya terminó. Claro, ya te digo. Exacto. De hecho, yo empecé a estudiar un plan más viejo todavía, ¿no? Porque yo... Sí, yo empecé con el viejo, luego a mitad empezó el nuevo. Empezó el nuevo, a mí me pilló al final de refilón. Bueno, no me llegó a pillar el plan porque ya terminaba, ¿no? Pero ya al poquito al año, yo creo, de terminar yo, ya implantaron, o empezaron a implantar el nuevo. Que sí, ya, todavía había gente por ahí haciendo exámenes ya en el plan viejo, antiguo sí, y todo. Bueno, sí, eso, sí, los sí. cambios de planes son muy muy divertidos. Sobre todo para el que, Sí. para el que le pillan en medio, se pasa pipa. Tú Totalmente. eres experto en redes, me has dicho, ¿no? Sí, bueno, yo empecé dedicándome a los sistemas como administrador de sistemas y bueno, pues últimamente, los últimos años en Japón, la vida me ha llevado más por la parte de redes y pues me parece un mundo muy fascinante y tal, sobre todo también en redes más en plan a lo grande, en plan data centers, ¿no? Centros de procesado de datos y redes muy, muy tochas y son muy interesantes porque son otro mundo también, ya no es una red de una oficina, es una red muy, muy grande. Sí, Y tienen no es otra un switch forma de de ocho puertas. comportarse. No, unos poquitos más. Pues Madre hombre, mía. yo te pregunto pues que nos cuente un poquito lo que se pueda contar, obviamente, de cuál es tu espacio de trabajo, si trabajas, pues, obviamente, imagino, en, como tú dices, en grandes data centers o, en fin, que no, que digamos, tu día a día, un poquito lo que se pueda contar, ¿eh? Pues mira, pues mi día a día depende. Porque sí que me muevo mucho por data centers y están en distintas localizaciones. Entonces, a lo mejor tengo días que son de oficina y estoy pues sentado delante de mi ordenador, delante de mi pantalla, allí haciendo cosas de otra oficina, trabajando para coordinar fechas, horarios, correos, lo típico. Y luego tengo días que estoy en data center, lo que decimos, trabajo de campo con los grupos que manejamos pues para que se vaya haciendo trabajo físico, ¿no? Que hay que hacer de interconexión, que al final la red no es wireless, tiene que tener Sí. un cable conectado. O sea, te ¿Pero tú dedicas. tiras cable? Raramente tiro un cable, es más Ay, ay, ay. Eso lo cuando. quería yo oír. o sea, sí, a ver, no se me van a caer los anillos si hay que tirar un cable. Lo que pasa es que como tiramos muchos, al final tenemos gente especializada Claro. que traemos ahí pues para que tiren los cables de un lado a otro y A ver. nosotros vamos controlando un poco. Está claro que no hay nada como que cada uno haga lo suyo. Yo sé por Sí, dónde lo sí, tienes que sí. tirar, dónde hay que enchufarlo. Y luego ya ves Pásalo si tú, lo que tú, tiras a ti bien. se te da mejor. Claro, luego ya me imagino que ya te dedicará un poco por lo que es la configuración software, imagino, ¿no? Pues bueno, a ver, es que cuando estás en una empresa tan grande, realmente la configuración software tiene que hacerse todo lo más automático posible. Claro. Entonces, todo esto se. Un segundo, voy a toser fuerte. Si toso fuerte, solo toso una vez, si no, toso muchas veces. Y que decía que la configuración se hace automáticamente en gran medida, porque tú lo que haces es hacer un deploy de la, ¿cómo se diría? La infraestructura, ¿no? De cómo está, Sí. del diagrama de red, ¿no? Y luego ya pues toda la configuración se carga automáticamente. Se intenta tocar lo menos posible. Cuanto menos meta mano un humano, menos fallos se van a poder hacer. Sí. Hombre, está claro que si te pones a en una oficina, obviamente vas a hacer todo por IPs fijas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero si tienes, yo qué sé, ¿qué puedes tener? 500 equipos o tal, pues no vas a ir uno por uno a poner IPs fijas. Sí, aquí estamos hablando de millones. O Por sea, eso te digo. es bueno, aparte que tú piensas que nuestra parte, la parte de redes es la red central, ¿no? No estamos ya la parte Claro. de configuración de red para servidores, ¿no? Eso ya es un poco otros equipos. Es que se tiene que fragmentar mucho el trabajo de cada uno para que al final lo que tú tocas es una parte pequeña de todo un puzzle muy grande. Sí, eso es lo que pasa normalmente en las empresas grandes, que tú estás trabajando, estás haciendo a lo mejor una parte muy pequeñita de un todo, ¿no? Entonces, todo el mundo tiene que estar tan coordinado y tiene que estar todo tan programado que al final no te puedes enterar de todo lo que pasa en la empresa, ¿no? Claro, al final lo que haces es pues especialización a tope, ¿no? Gente que es Claro. muy muy buena haciendo una cosa en concreto y que intentas que tenga un poco de visión general para entender qué problemas puede generar, pero no tienes que ser capaz de hacer el trabajo del otro, porque es imposible. Exacto. Oye, Rodrigo, una cosilla, una pregunta personal. ¿Y la red de tu casa en Japón cómo es? Cuéntanos, ¿no? Porque también Pues a nos ver. interesa saber qué red tiene, Sí, porque sí, sí. aquí estamos, llega Telefónica, te pone un router, fibra o un ONT o lo que sea, y a rular. ¿Eso igual hay en Japón? ¿O hay cambio? ¿O cómo funciona allí? ¿O tendrá 10 gigabits de fibra óptica? ¿O cuéntanos un Pues poquito, mira, cómo es allí? se puede pedir 10 gigabits, se puede tener 10 gigabits en casa. Hay una empresa allí que te tira la fibra a esta casa y te puede dar 10 gigas. Lo que pasa es que luego el oversubscription que te haga esto, ¿no? O sea, pues cuánta gente estás compartiendo esos 10 gigabits es otra historia, ¿no? Ya sabéis que no te dan el máximo de tu conexión para ti, para siempre, ¿no? Pero realmente en mi casa lo máximo que me llega es por par de cobre y 100 megas. Hostia O puta. sea, Ya, ya lo sea que es... dicen que en casa del herrero, cuchara de palo, ¿no? Eso Sí. está claro. Ya ves. Y bueno, es que pues me fastidia bastante, además que va bastante mal, ¿eh? O sea, como mucho me da 50 megabits por segundo, ¿no? No me va más. Pero bueno, en general es suficiente, ¿no? Porque la subís, tengo más subida que bajada, de alguna forma, en Japón suele pasar eso, que tenemos más subida que bajada, cuando aquí es al revés en España. Sí. Y lo que sí que tengo es una red local dentro de casa muy, muy saneada, ¿no? Digamos, para mí es muy importante. Cuando la gente monta un sistema de NAS y todo esto y dice, bueno, voy a meter estos discos duros, Western Digital Red, que estén con este RAID y todo, lo montan todo muy bien, pero luego tienen una red que a lo mejor va un switch que va conectado a otro switch en cascada y otro más, y Oh. luego el AP wireless y que va a 10 megas por segundo, ¿sabes? Y dices tú, pero te has cargado todo, o sea, ya, ¿para qué quieres un NAS tan potente? Porque la red es lo que lo une todo, ¿no? Entonces eso es importante. ¿Hacemos un trato? Sí, no sé, Venga, dime la propuesta. yo tú me cuentas cómo tienes la red de tu casa y te cuento yo cómo tengo yo la mía, que la acabo de cambiar. A ver qué te parece. Va, luego cuento Vale. yo la mía, vais a flipar. David puede hacer, Vas a si flipar. quieres, David puede hacer de árbitro, ¿no? Y Venga, tirarme, yo y tirar, árbitro, venga. tirarnos por la ventana y también, por supuesto, contarnos la suya. Venga. No, seguro que aprendemos uno del otro y al final acabamos comprando más mierda a todos porque Eso seguro. de Eso. esto es lo que va a servir. Y lo peor es que vamos a arrastrar a unos cuantos a hacer lo mismo. Eso es lo Sí, peor. de eso se trata. El podcast es consumismo. Sí. Mira, pues yo lo que tengo es, a ver, para el router de entrada a internet, a ver, la compañía te da un router que no puedes evitártelo, tienes que tenerlo ahí en medio. Entonces yo lo que hago es que directamente la salida del cable, tiene como, a ver, directamente lo pongo de alguna forma en modo bridge, pero es como a nivel hardware, es una cosa rara los routers ahí en Japón. Pero bueno, no creo que sea muy interesante para la gente en general. El caso es que lo tengo como si fuera un bridge, lo conecto a un router de MikroTik y ese es el que me hace de router en todo esto. Desde allí me conecto a otro MikroTik, que es uno nuevo que me llegó hace nada, que es uno de 24 puertos de gigabit de cobre, con dos puertos de 10 gigas, que eso es lo interesante. Los puertos, lo que tienes es un conector donde puedes meter un conector de tipo SFP, donde puedes meter o fibra o un Ethernet, ¿no? Un puerto de RJ45, 10G base T. básicamente. Entonces, mi idea, porque no tengo todavía puesto ningún trunk ahí, es ahí conectarlo por un SFP Plus, bueno, más, no sé cómo se llama en español. Muchos de estos términos los aprendí en inglés y ya no sé cómo se dicen en Tú español. dilos en inglés, que todos los usamos en inglés. Ah, Sí, claro. perfecto, perfecto, vale. Y conectarlo por fibra, ¿no? Entonces al NAS que se vaya conectando por fibra, pero bueno, el NAS que tengo ahora no tiene puerto de 10 gigas, así que bueno. Y el switch este es manad, ¿cómo se dice? ¿Administrado? Sí, gestionado, Vale, sí. gestionado, ok. Y entonces le puedes, pues lo que puedes hacer es el LACP y todo esto, ¿no? Entonces puedo meter más del ancho de banda de 1 giga desde el NAS hasta el resto de puertos, ¿no? Y bueno, esta es la red realmente de cable porque no tiene más historia, no tengo ningún firewall ni nada así. Y luego en cuanto al wireless, lo que tengo, el AP, es un... lo diré, este que parece una nave espacial. Un Asus. No, no, no, no, Asus, ¿No? no, odio los Asus. Bueno, ahora hablaremos, venga. ¿Cuál parece No, una no. nave espacial? Un Sí, lo diré, un segundo. Ubiquiti, Ah, conoces Ubiquiti. la Vale, marca vale. Ubiquiti, ¿verdad? Okay. Pues Ubiquiti tiene, pues ahora han sacado la gama de doméstica, ¿no? Pero pues yo me he metido más por la profesional, también por trastear un poco. Y tengo el AC Pro, se llama algo así. Es que es como, Parece una nave espacial de verdad. Mi mujer le llama la nave espacial. Lo buscamos, lo buscamos y lo ponemos en las notas del episodio. Y lo ponemos ahí. Sí, sí. Es igual. El redondito que parece, sí. Uh-huh. Sí, sí, justo. Que no se vende en Japón y lo tengo que comprar. Todos estos productos los compro a un distribuidor en Latvia y los manda por eBay. Es muy curioso. Joder. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues voy yo, ¿no? Venga, te toca. Venga, me toca. Yo tenía hasta ahora. Yo estoy cogiendo notas, ¿eh? Bueno, no sé por si supuesto. Sí, ya, sí, además oigo escribir la libretilla. Oigo ahí la punta del lápiz. A ver, yo. Bueno, imagino que Rodrigo, categoría 6, los cables, ¿no? Que también es importante, ¿no? Obvio, obvio. Que menos. Eso es obvio. No, no, pues las cosas que son obvias muchas veces son las peores. Porque yo he visto gente tener todo gigabit y luego tener cable categoría 5. Y decir, uy, esto no me va bien, no me va bien. Y es que, fijaos, la importancia que tiene un cable, y sobre todo yo que lo sufro en el instituto, que allí tenemos todo 10-100 todavía, está la prehistoria y bueno, claro... por lo menos, como mínimo, un 5A, por un Dios, 5A, por, favor. Por lo menos, sí. Entonces, bueno... bueno, 5A pues, te da giga ya, ¿no? Realmente, claro, en distancias que da giga, cortas. Sobra. Sí, sí. Yo hasta ahora tenía un ONT que me proporciona amablemente Movistar, y a ese ONT tenía un router Asus, de los que tanto te gustan, Rodrigo, creo que es el AC3200, y a ese era el que se encargaba de la Wi-Fi y el que se encargaba de, vía cable también, acceso, digamos, a un switch gestionado, TP-Link creo que es, y de 8 puertos, y ya de ahí distribuir a los 3 servidores NAS que tengo ahora mismo en casa, que bueno, es otra historia. El tema es que en el salón, ese router Asus, yo me he mudado de casa hace poquito, ¿no? Y bueno, pues mi mujer le encanta ver un router Asus con 6 antenas apuntando al techo. Encima parece de la, un templo que, encima de sacrificio. Parece un templo encima de la mesa de... encima de la por mesa. Eso por eso necesitas el Ubiquiti, es muy bonito. Exacto. Está bien para mujeres. Bueno, pues ahora te voy a contar. Bueno, resulta que eso estaba ahí y mi mujer ya me había advertido, me había sacado tarjeta amarilla, ¿no? Cuando nos vinimos aquí, porque ese router lo arrastro de mi casa anterior, que estábamos de alquiler, y estaba encima de la mesa de la televisión. Bueno, entonces yo decía, bueno, ¿y cómo narices quito eso de ahí? De forma que haga el menor daño posible a lo que es la red como lo tenía montado. Pues resulta que me tropiezo precisamente con un Ubiquiti, pero sin wifi. Oh. Un Ubiquiti, el Edge Router Lite, creo que se llama. Un router de 3 puertecitos. 94€ en Amazon. Pondremos también el enlace. Que un bicharraco. Que un bicharraco, curiosamente disfrazado de ovejita. Es decir, es una cajita muy pequeñita. Y bueno, es un poquito más complejo de configurar, pero bueno, en una web, en un foro donde te bajan los ficheros de configuración ya, porque son router, como sabes, Rodrigo, que se configuran por script. Y como no tenía ganas de estar con el mono de faena, pues ya te manda un ficherito de configuración, actualiza el firmware, carga el ficherito de configuración y bueno, salvo una movida que tuve ahí, que David lo sabe, con un UPnP de estos que me configuró una cosita, el automatismo que son muy rollo. Bueno, pues ese router ha sustituido al router Asus. Lo que pasa es que claro, perdía la wifi. No tienes internet, claro, no tienes wireless. No tenía wireless, vale. ¿Cómo le solventa? Bueno, por supuesto, ahora mismo en el salón entra y no hay nada, porque todos los cacharritos, tanto el ONT como el router, como el Apple TV, están metidos dentro de la mesa esta alargada que tenemos todo el mundo debajo de la tele, y ahí no se ve nada. Con lo cual, mi mujer está súper mega contenta. No tengo wifi. Bueno, no tenía wifi. ¿Cómo lo he solventado? Bueno, pues tenía metido en una caja un Xiaomi R3P, un router... muy chulo, pero un router que es tan complicado como tan fácil, es decir, tiene un firmware un poco raro, está en chino y toda la historia, pero luego la aplicación, todo es en inglés, y es un router que se puede configurar como punto de acceso, un router con dual band, con wifi AC, en fin, un router que está muy chulo, y aparte tiene una estética genial. Bueno, pues ese lo he pinchado ahora mismo al switch y es el que se encarga en la habitación despacho donde estoy grabando ahora mismo en dar wifi a la casa. Digamos que lo que he hecho con el router es separar el tema wifi del tema cable. Entonces, creo que es una solución que a día de hoy no está mal. Tal vez en algún sitio de la casa se pierda o no llegue la señal que como debe, pero bueno, como tengo también cable por ahí abajo, pues también podría poner un punto de acceso enganchado incluso a ese mismo router y solventar el tema para que también tenga cobertura abajo. Esa más o menos. Me parece solución muy buena, realmente. O sea, es lo que yo tengo. O sea, sí, porque separas la red de cable de la Wi-Fi, dejando que la Wi-Fi sea solamente una IP. Exacto. Y de esa forma te estás quitando, te ahorras un montón de problemas. Hmm. Y los bueno, estaba mirando ahora el Ubiquiti que yo tengo, es el Unify AP AC Pro. El que yo he apuntado. Ah, perfecto. Pues, y bueno, es AC y eso es muy rápido y está pensado para oficinas y todo esto. Entonces, lo que te permite es tener un montón de gente conectada. Yo en mi casa, claro, no tengo un montón de gente. A nadie, claro. Pero tengo un montón de cacharros. Entonces, genial. Y luego te permite el tema de mesh también. Pues que puedas tener varios. De qué momento, guay, pues, ¿no? En mi casa me da acceso todo sin problema. Pero la idea es que si crece la red, pues te pones otro. Y sin ningún problema. Esto lo usan en redes gigantescas. A lo mejor tienes 100 de estos y vas viendo, incluso puedes localizar por el roaming de cada dispositivo dónde está una persona. Puedes decir, uy, esta persona está ahora en este lugar, solamente por dónde está conectado. Es simplemente muy chulo. Ubiquiti es una maravilla. Es una maravilla. Yo, la verdad es que no lo conocía. Bueno, lo conocía. Había oído hablar. Pero son productos que, vamos, que me están sorprendiendo la calidad que tienen. Y que yo creo que poco a poco están llegando también a los hogares, ¿no? Porque estos yo creo que eran más routers profesionales, pero a la gente friki como nosotros tres, yo creo que cada vez son más los que lo tenemos. Y yo estoy encantado, porque además me han dicho, oye, con el router Ubiquiti este, que es muy chiquitín, si es prácticamente más pequeño que el Switch, es súper pequeño. Y me han dicho, va súper estable, no tiene cortes, la conexión es muy estable, que es lo que yo buscaba, porque yo tengo la web, los podcasts. Dime. El Edge Router, ese ovejita negra que te has comprado, sí, es capaz de gestionar más de 1 millón de paquetes por segundo. Sí. En enrutamiento, no en pase. Sí. Entonces, si no va estable en tu casa, sí, dime lo que hace. Tienes para un romperlo. Problema. Sí. ¿Sabes? Que la estás liando muy parda. La estás liando parda, ¿sabes? Si no va estable, sí, igual no, que igual que el Ubiquiti, bueno, el AC Pro, sí, este, que sí, son 130 pavos, sí, si ese... cacharro, que es un solo un AP Wi-Fi, sí, hipermusculado de la leche, sí, con la mejor calidad que puedas encontrar en el mercado, yo creo. Uh-huh. Si eso no va bien, búscate la vida, porque no hay nada que hay. Para Cerra. Mi gusto, no hay nada mejor. Cerramos esto, de gama, esto de gama. Sí, esto, además, que es que cómo se ve, es para una oficina bien, digamos, ¿no? Entonces, tú lo vas a ver en el techo de una oficina y va a quedar bonito. Entonces, en una casa queda bonito también. Realmente lo puedes poner en la pared y parece como algo de diseño. ¿Qué tamaño tiene? Es como un plafón de estos, ¿no? De algún plato. Que sé, como 15 centímetros de diámetro. Que no es muy grande, ¿no? Tampoco, 15 centímetros no, de diámetro y está es bien. Planito. Y el alcance bien, ¿no? El alcance es una pasada, sí, sí. O sea, en mi sí, casa de sobra y en casas más grandes. La mía es muy grande. Es que yo pero estoy... en casas más grandes igual. He estado incluso pensando, ya cuando ahorro un poquito, sustituir este Xiaomi, que lo quiero bajar, porque este su destino era abajo, en el sótano, que tengo también un cable que he tirado para que llegue, digamos, red por cable abajo. Y su destino era dar wifi abajo, en el sótano de mi casa. Pero he estado pensando el que tú tienes, digamos que ese creo que es capaz de dar cobertura a todo lo que es la primera y la segunda planta. Es una chulada, y hay los domésticos también ahora, que llegan a peor, tienen peor cobertura, pero son muy chulos también, y la configuración es más sencilla. Porque con estos tienes que tener un servidor central, digamos, con la aplicación corriendo, para poder conectarte a ellos. Entonces, si no quieres tener eso, aunque bueno, tienes 3 NAS, no tengas un problema. Pero vamos, para oyentes que no quieran tener algo dedicado a la administración de su red, pueden tener la gama doméstica y son muy chulos también. Sí, mira, sí. Yo cuando he estado trabajando en Austria, en las oficinas ahí en Austria, lo tenían todo con Ubiquiti. Y ahora en la oficina nueva también lo tienen todo con Ubiquiti. Y yo no perdía, o sea, yo me paseaba por toda la oficina, obviamente lo tienen montado que flipas. De oficina no te estoy hablando de tal, te estoy hablando de una oficina de 3 plantas con 200 personas trabajando, ¿sabes? Y yo me iba moviendo por todas partes y la red separada para la gente, entre comillas, de fuera, ¿vale? O sea, era impresionante. Sí, sí. No pierdes cobertura, es como con el móvil, ¿no? Cuando te mueves entre una celda y otra, no estás perdiendo, no estás perdiendo la conectividad, pues es lo mismo. Y bueno, encima el tema mesh es una pasada, ¿eh? Es decir, esto de ir colocando que me hace falta más cobertura, pongo otro, y que me hace falta más, y otro, y así, y ahí voy extendiendo la red como a mí me da la gana. Eso es una pasada, a mí me encanta. De hecho, es un... Yo aquí veo que mira, fíjate, por lo único que te gana Zordor, porque creo que te gana, es por los microtic. Eso, los microtic esos a mí me hacen chiribitas. Es que cuando la gente, esto de los microtic, habla de TP-Link y todo esto, la razón por la que me gustan mucho los microtic es porque tienes ahí una interfaz por consola, por línea de comandos que puedes utilizar, que han copiado descaradamente a Cisco, y está muy bien cuando empiezas a configurar redes y todo, para manejarte un poco en línea de comandos y todo. Entonces, yo, la gente que empieza a montar redes en su casa y que quieren hacer algo en redes, les recomiendo mucho MikroTik. Primero, porque son unas bestias. O sea, es que es, en relación calidad-precio, las bestias que son, es que es alucinante. Y aparte que aprendes un montón. Está hablando de router, ¿no? Sí. En mi caso, el router y el switch y el también. Switch. Tienen routers y switch. Lo que pasa es que el switch... Normalmente usa el Switch OS, tiene el Switch OS y el Router OS. El Switch OS es solamente por interfaz web, y el router sí que tiene la interfaz de línea de comandos. Puedes tener switches que llevan el Router OS, pero cuestan normalmente más caros. Y normalmente para el Switch te vale con que le puedas elegir que te haga el LACP entre 4 puertos y tal, suficiente. Bueno, para que te hagas una idea, los MikroTik llevan hasta una pantalla ahí con el voltaje que le está entrando, con tal, temperaturas, procesador, no sé qué. Que no me voy a gastar más dinero, que no me empeñe. No, no te compré un MikroTik, que son muy complicados. Que sois la caña, que ya me estáis, que acabo de cambiar mi red y ya se ha quedado vieja, macho. Sois la caña. Yo os voy a mandar el enlace de mi Switch de 24 puertos, solo por si acaso. Sí, bueno, mándalo, ya está. Yo lo vamos a poner. Ya, mira, escúchame, vamos a ponerlo todas las notas del episodio. Y si alguno quiere, pues que saque su visa a correr y que compre lo que tenga que comprar. Pero si queréis, hacerme lo que decía Rodrigo. O sea, no tengáis servidores NAS sin un acompañamiento de red, porque eso, vamos, es que es vital, vital. Y yo quería aprovechar este pequeño cambio que he hecho en mi red de casa, y que venía Rodrigo, que es experto en redes, pues para contarlo, porque mucha gente me decía, y bueno, y cuéntanos. Bueno, no os preocupéis, que yo lo contaré. Pues ya está contado. Y ya tenéis dos versiones, la de Rodrigo y la mía. Así que... Bueno, no muy experto en redes, pero por lo que sé, yo doy el visto bueno a tu red. Vale. O sea, apruebo, ¿no? Eso era lo que yo quería. Bueno, pues, así David, muy rápido, vais a sorprender. Os vais a sorprender mucho. Venga. Yo tengo el router de la compañía, ¿sí?, un switch de 8 puertos TP-Link, con los dos NAS con agregación de puertos de los dos puertos que tienen, 802.3AD, y todo por cable, ya está. No tengo más. Tengo mi switch de 8 puertos, luego las dos tonterías que tengo por aquí, porque yo solo tengo un ordenador, y ya está. No tengo más. Eso sí, luego tengo como 10 o 15 interruptores de estos wifi conectados al wifi del router original, y ya está. No tengo más. ¿Pero cómo va a tener más si estás todo el día volando drones? ¿Dónde narices saca el tiempo si estás todo el día al aire libre? Me he pegado toda la mañana corriendo haciendo... Claro, drones. Ya está. Muy bien, ¿qué hace? 23 lipos me he gastado. Bueno, oye, una cosa, ¿qué os parece si hablamos de qué servidores NAS utiliza Rodrigo? Porque os recuerdo, no sé si llevamos, creo, grabando 3/4 hora. Sí, y no hemos hablado de un NAS. Y no hemos hablado de ningún NAS, ¿sabes? Que está bien, porque esto hablamos de redes y de todo lo que nos salga de ahí mismo. Pero, a ver. Yo le voy a hacer la pregunta de nuevo. Hazle la pregunta, venga, te la cedo. ¿Cunabo Synology? Synology, para mí Synology. porque soy maquero. Espera, entonces... que me están llamando de Synology. De Cuna. que cortemos la grabación. Si me quieren comprar, yo soy un mercenario. Claro. O sea, ya está. Es que estaba sonando el teléfono rojo que tengo aquí al lado diciendo, a ver qué pasa, qué estáis diciendo. Sí, a ver, yo creo, no he usado, yo empecé por Synology. Entonces, normalmente con lo que empiezas es con lo que te sueles quedar, ¿no? A no ser que te guste mucho trastear y andar tocando uno y otro, y yo el tiempo que tengo es limitado y con Synology estoy contento. Y lo que sí, quizá me compraría un QNAP en lugar de un Synology si lo fuera a conectar directamente a la tele. Porque normalmente sí que tienen, por defecto, digamos, todos, la salida HDMI y entonces lo puedes conectar y no tienes que andar aquí, pues ya con un dispositivo conectado a la tele y que lo mande por la red y todo esto. Entonces, en ese sentido, quizás sea mejor un QNAP. ¿Has Pero las probado? aplicaciones. Eso te iba a Sí. decir, ¿has probado software de los dos? No, solamente Synology. Solo Solamente Synology. Synology. Sí. Nunca he tenido un QNAP. O sea, también llevo con Synology. Pues desde el 2014 o por ahí. En esa época, quizás Synology le sacaba más ventaja a QNAP. QNAP se ha puesto, yo creo que QNAP se ha puesto más las pilas, pero claro, una vez que ya tienes uno, pues cambiar es más rollo, ¿no? Porque también es más fácil hacer la upgrade dentro de Synology, no tener que andar migrando todos los datos y todo. Entonces, bueno, Complicado. estoy un poco casado con la marca. Sí, pero bueno, eso es como en cuando estás eres fotógrafo o lo que sea. Canon o Nikon, pues mira, yo hace 20 años empecé con Nikon en analógico y sigo con Nikon porque tengo 50.000 euros en ópticas. No me voy a Claro, cambiar. ahí lo has Pero no por dado, nada, es claro. decir, no es un tema de secta, ¿no? Es decir, ¿cómo No, puedes no. usar QNAP? Esto es una mierda, si sí, Synology es mucho mejor. No, no, para nada. Las dos son muy buenas, es Yo decir, hacen muy buenos o productos. iba a decir, bueno, a David se lo iba a decir porque él sí que ha probado, ¿no? ¿Tú has probado QNAP, David? No sé. Un poquito. ¿En serio? Creo que sí, ¿eh? He probado uno o dos. Uno o dos. Bueno, oye, que ha mejorado un huevo el software, ¿eh? La 434 Sí. ha mejorado mucho. Te lo digo, vamos, a lo que es nivel de interfaz de usuario y de funcionalidad y cositas que están añadiendo, bueno. Y han sido los primeros en adaptarse a mi flamante iPhone X. Hombre, XX. Y ¿qué me estás eso me ha diciendo? llegado Yo al también corazón. tengo uno. ¿No tenéis todos en el podcast un iPhone No, 10? David no tiene. No, Entonces, no me David, por lo, no me favor, lo David, cubre no, fuera de no lo cubre aquí. el seguro. El Que no me lo seguro no se lo cubre cubre. el. Los ingresos del podcast no me No, cubren el no le iPhone. cubre. Además, me llevo yo los ingresos, o Solamente sea puede pagar que. la casa entera. Claro, exacto. Que en serio han sido. De hecho, en Synology creo que solamente Moments y Drive, creo, algo de memoria, se han adaptado al iPhone X. Y oye, las que más se utilizan, que son las del explorador de ficheros y la de control de NAS, que ¿cómo se llama? DS Finder, creo que es. O DS DS. File. O DS Sí. Finder, creo que es. ¿Sí? Sí, Eso es. sí. Esas todavía se ven ahí las franjas negras y yo creo que vamos, que deberían de meterle un achuchoncillo. Porque es que encima, bueno, si queréis, tema de Moments y tema de Drive, sobre todo Moments, es para echarles de comer aparte porque tienen un lío ahí con la foto, con Sí, DS pero ¿por qué no Foto. entendéis a los desarrolladores? No lo entiendo, yo entiendo. Pero bueno, eso es otro tema. Que si nos ponemos a hablar de eso, se nos va el tema. ¿Cuál es la funcionalidad que más te gusta de un NAS? Venga. Pues el NAS puro, es decir, el disco duro en red, para mí es lo que más uso, porque al final lo que hago es tener todos los ficheros fuera de mis ordenadores, pero a la vez en todos los ordenadores a la vez. Es una forma de centralizar datos. Antes me pasaba que tenía muchos discos duros y pues como tenemos todos, me imagino, muchos ordenadores, pues andabas teniendo muchos ficheros duplicados. Y en el momento que me compré el NAS y lo pasé todo al NAS, corrí la aplicación esta para Mac que se llama Gemini o algo así, que te comprueba Sí. duplicados y dije, madre mía, pues todo lo que tengo aquí duplicado y me quité y me di cuenta que tenía gigas y gigas, pero cientos de gigas que no servían. Y todo esto pues me sirve mucho. Y luego también la parte de poder hacer backup desde el NAS, sería la segunda parte, ¿no? El hecho de centralizar todos los datos en un sitio hace que no tengas que hacer backup de todo, sino solamente de los ficheros que están en el NAS. De esa forma, yo no tengo que dejar ordenadores encendidos haciendo backups y cosas así, porque mis contenidos están en el NAS y el NAS está copiado con backup offsite, ¿no? O sea, no está en mi casa, por lo cual yo estoy tranquilo, ¿no? Y para mí eso es lo Y más básico, las dos cosas más básicas. digo yo, ahora lo más importante, que seguro que llevan 50 minutos esperando los oyentes. ¿Qué NAS tienes? Pues ahora mismo ninguno. Porque, o sea, tengo uno, pero es que se rompió y todavía sigue roto. Yo solo sé. Eso me lo sé. Eso me lo sé. De acuerdo. Estoy hilando. Pues aprovecha para dar caña. Para dar el tirón de orejas. Venga, o sea, no lo he hecho. Dale caña. Que seguro que es no que, escuchan, ¿eh? Seguro que no escuchan. Dale. La situación es complicada, ¿no? Y a ver, yo entiendo que lo que ocurre es que yo me compré un Synology en España, que luego cuando me vine para Japón, pues sí, se vino conmigo ahí una mochilita, bueno, una mochilaca, porque el 1515 Plus es un poco grande, y nada, pues lo estuve usando. Y de un día para otro empezó a apagarse, y de repente ya no volvió a encenderse. Yo no sé si es un problema por los Intel, no el nuevo problema de los Intel, sino el anterior. El antiguo, este, el que de los un problema. Sí, con todo que le atan a muchos discos y todo esto. No sé si viene de ahí o qué pasa, pero el caso es que murió. No sé si es la fuente de la alimentación. Claro, Synology tiene muy poca presencia en Japón y no tienen ni servicio de atención al cliente ni nada. Normalmente en España te dicen, no, mira, mándalo, te mandamos otro y listo. O lo miramos, te lo mandamos de vuelta. A mí lo que ocurre es que tengo que pagar un dinero para hacer el RMI, el RMA, no sé cómo se llama esto. RMA, para... sí. Y luego tengo que mandarlo yo por mi cuenta, y que a lo mejor tiene costes de aduana. Ellos lo ponen como una reparación, pero aduana puede decir lo que quiera. Total, todavía con todo el lío de venirme a España no pude terminar de enviarlo. Sigue ahí desconectado sin los discos, pendiente de meterlo en una caja y mandarlo, que según llegue será lo primero que haga. Y a ver lo que tardan luego en enviármelo de vuelta. Y es un poco putada estar sin NAS cuando... Llevas tanto tiempo acostumbrado a él, porque bueno, mis ficheros están ahí. Eso te iba a decir, ¿y ahora cómo te apañas sin servidor? Pues bueno, también lo que pasa es que llevo 2 meses tan locos últimamente de trabajo, antes de venirme de vacaciones, que no me sentaba en el ordenador prácticamente. Llegaba a casa a las 9:30, 10 de la noche, y salía de casa a las 7. Entonces, bueno, pues nada, no tenía ficheros y ya está. No tengo nada tampoco, o sea que tampoco puedo hacer mucho. No tenía tiempo de tocar ficheros, pues no tenía ficheros y ya está. Netflix y ya está. La vida es feliz con Netflix. Pues ya está, también es verdad. Sí. Yo, exacto, como yo tengo aquí ahora mismo 3 encendidos, que yo mi porno lo tengo bien asegurado. Es decir, claro, ejemplo, que copia lo tengo además reflejado en los 3. Por si se rompen los 3, vamos, se rompen un par de ellos, por lo menos que me quede alguno. Algo de pornillo, para, bueno, para, claro. Algo de pornillo, que eso. Ahí tirando. Oye, una cosa, por curiosidad, ha hablado de la aplicación Gemini esta que buscaba duplicados, ¿no? Esa, sí, es una aplicación que, para que lo sepan los oyentes, se instala en los Mac, pero tiene que buscar, en teoría, en un disco duro local. ¿Cómo montaban las unidades de red para que buscara duplicados? Que eso es interesante. Con cualquier forma que lo tengan montado, ya sea Samba, ya sea NFS... Da igual, ¿no? Lo hacía sin ningún problema, sí, sí. No me dio ningún problema en ningún momento. Y te funciona no como, es... si fuera como si estuviera en local, sin, ¿no? Sin problema. La aplicación, sí, sí, me sí. refiero. Totalmente, sí, es que es muy interesante porque lo que tú dices, muchas veces, sobre todo, la primera vez que vuelcas toda la información que tengas por ahí en disco duro desperdigado, como yo digo... La primera vez que centralizas todo, pues corre el riesgo de tener duplicado a gogo. Es una Entonces, locura. Sí, es bueno para darle un repaso con esta aplicación, que está muy chula. Yo la he probado en discos locales y funciona bien, pero tenía curiosidad. Igual no lo he hecho nunca. Igual le doy al NAS una vuelta, igual tengo ahí cosillas duplicadas. Ver, sí, yo lo he hecho con librería. Mi librería de fotos son unos 150 gigas. ¿Solo? ¿Solo? Joder, son bastantes, ¿no? 150 gigas... No, son más, perdón. ¿Cuánto tengo ahora? No lo sé. Lo miraría en mi NAS, pero no lo tengo. Eso es lo que lleva... Mira, 150 gigas es lo que lleva David en el pendrive de foto. Sí. ¿Cuánto tengo? Mira, lo puedo mirar en mis fotos, en la aplicación de Apple, ¿no? Que también hago backup ahí. Creo que tengo... No, son... Vale, no, son unos poquitos más. 800 gigas. ¿Qué te iba a decir? De fotos y vídeos, sí, sí, sí. Lo que pasa es que con duplicados es más. O sea, duplicados puede ser, pues imagínate, a lo mejor si tengo... Es que algunas partes las tenía totalmente duplicadas. A lo mejor tenía 3 teras ahí. Y le puse a correr el Gemini este, ¿no? Pues eso se tira horas en buscar duplicados. Yo me iba a dormir y nada. Y el problema que tiene esta aplicación... No, llevo sin correrlo un tiempo, ¿no? Pero... El problema que tiene es que si borras cosas y quieres volver a correr para comprobar si sigue habiendo duplicados, te vuelve a tardar lo mismo otra vez. Ya, perdón. No te preocupes. Entonces te tarda otra vez, a lo mejor, otras 12 horas en volver a hacer la búsqueda. Pero bueno, o sea, la aplicación está chulísima, la recomiendo mucho y merece la pena. Sí, si migráis sí. a un NAS, quizás es una buena opción, si tenéis un Mac. Ya. Sí. Bueno, pues y el tema RAID, porque he cruzado contigo algunos tweets, creo, alguna vez, y quisiera saber tu opinión o qué RAID tienes hecho y cómo tienes tú configurado ese servidor NAS antes de que muriera, porque imagino que los discos no habrán muerto, pero sí el servidor, con lo cual eso es lo mejor que puede pasar, ¿no? Dentro de lo malo. Entonces, ¿qué configuración tenías tú de los discos? Pues yo lo tenía con el de Synology, este, ¿cómo se llama? SHR, ¿no? SHR 2. Uh-huh. Y bueno, pues la razón de esto es por utilidad, ¿no? Es decir, a nivel profesional seguramente montaría un RAID 10. Justo lo que estaba pensando. Sí. Pero a nivel personal en mi casa, pues con un SHR, y ya que tú le puedes configurar el nivel de redundancia que quieras, si sea un disco o si sea dos, yo creo que es suficiente, ¿no? Ya tienes que valorar cuántas bayas tienes, cuántos... Es un tema un poco personal, ¿no? Pero pues para mí me va bien. Yo, como lo tengo actualmente, tengo un SH... Bueno, a ver, un RAID de Synology para, con dos discos, que es un RAID espejo, y ahí es donde tengo los ficheros importantes, las fotos y demás. De tal forma que se me tienen que estropear el 50% de los discos, que es solo uno, ¿no? Pero bueno, se me tiene que estropear uno de los discos para perder datos. Los otros tres bahías, el 1515 tiene cinco bahías, son... O sea, las otras tres, o tengo dos, más las otras tres, son cinco en total, sí. Son directamente un volumen independiente cada uno. Son cada uno de 8 teras y los tengo independiente. Sí, en JBOD. Sí, esto a priori puede parecer que no tiene sentido, porque lo ideal sería todo meterlo en uno gordo y directamente ahí. Lo que pasa es que si lo metes en un RAID que esté todo concatenado el uno con el otro, es que si pierdes un fichero, sí que te va a dar más rendimiento. Bueno, y esto lo estoy contando, sé que lo sabéis vosotros, lo sabéis de maravilla, pero bueno, quizá algún lector que haya llegado a esto, ¿no? un escuchante, ¿no?, que llega a esto de nuevo. Si los encadenas todos, si uno de los discos te peta, te van a petar todos los datos. Entonces esto, a no ser que lo quieras con cosas que ya tengas backup, para cosas que requieran mucho rendimiento, como bases de datos o algo así, es una locura, ¿no? No se lo recomendaría a nadie. Y yo solo tengo, sin ningún tipo de redundancia, pues ¿para qué? Pues para las series, las películas, es decir, todo este contenido que te da igual perder. Exacto, sí, ese reemplazable. Yo siempre digo todo lo reemplazable. Fungible, claro. Fungible, como diría Paco. Fungible. Un abrazo, pero, Paco. Pero a nivel de empresa, sí que usaría un RAID 10. Yo creo que es la opción. Es como tener un RAID mirror, ¿no?, en cuanto a redundancia. Uh-huh. La mitad de los discos son para redundar, pero luego además tienes el RAID de streaming para mejorar rendimiento, ¿no? Entonces es más rápido y con bastante redundancia. Que es lo malo. Explicamos, que pierdes datos. Explicamos, sí, sí. Si os parece lo que es RAID 10, ¿no? Mínimo 4 discos, ¿verdad? Uh-huh. Y serían dos volúmenes, 2 y 2, en RAID 1, y luego a eso un RAID 0. Imagino que correcto. Es eso, ¿no? Uh-huh. Sí, le llaman también el 1 más 0. O 1 más 0, exacto. Distinto, sí, pero básicamente es lo mismo, ¿no? Sí. Yo he de decir una cosa por experiencia profesional en los servidores NAS, ¿eh? En otros sistemas sí que es así expresamente. No hagáis RAID 10 en QNAP o en Synology. Ah, ¿sí? ¿Y por qué? Porque esos dos RAID 1 que entre sí son un RAID 0, en los servidores NAS no me preguntes por qué, pero como se te rompa el disco, por decirlo de alguna forma, el 1 y el 3, la has cagado. Ya. No sé si me sí, he explicado bien. Sí, o sea, yo sí. Como si se te rompen los pares o los impares, por decir de alguna forma, se te va todo a tomar por saco. Por experiencia. En teoría, RAID 10 debería cubrirte que se pierdan dos discos cualquiera. Exacto, claro. Pues, pero tanto en QNAP como en Synology, lo digo por... Sí, claro. Vamos, sí, eso está claro. Que no me ha pasado una vez solo. Sí. Mira, y bueno, no me ha pasado a mí. Un tema que le pasa a mucha gente, y yo creo que la gente no lo tiene en cuenta, y es cuando tú tienes un RAID, el típico, ¿cómo se llama? Es el RAID 5 este, ¿no? Que tienes un disco para redundancia y todo lo demás es datos, ¿no? Entonces, está muy bien porque tienes mucho dato aprovechado, sobre todo cuando tienes más de tres discos. Sí. Empiezas a aprovechar un montón de disco y solamente usas uno de redundancia. Y cualquier, bueno, pero no es uno de redundancia, es decir, cualquiera que pierdas va a tener redundancia, ¿no? Eso suena muy bien, pero ¿cuál es el problema? Que cuando tú pierdes un disco, los otros están sin redundancia, esto es obvio, ¿no? Pero en el momento que metes el siguiente disco, va a empezar a reconstruir toda esa redundancia en todos los discos. Y aquí empieza a escribir un montón. Y cuando empieza a escribir un montón, es en el momento cuando puede petar otro. Claro, claro. Exactamente. Entonces, la gente no tiene en cuenta esto. Y es que los discos, si están comprados, ya no te digo, lo típico que te dicen, no los compres de la misma serie, no los compres que vayan seguidos, ¿no? Porque van a fallar más o menos a la vez. Pero si todos tienen 4 años, cuando uno peta, el otro está cerca de petar, si todos tienen 4 años. Van todo de la mano, sí. Sí, sí. Claro, si le empiezas a meter caña, justamente después de que ya están todos ahí un poco mal, si le empiezas a meter caña, es posible que te pete ahí. Entonces, hay que tener un poquito de cuidado con esta redundancia de solo un disco, si luego tenemos muchos más. Es decir, a lo mejor si son 3 más 1, tienes 4 discos todavía, pero cosas que ya tienes, empiezas a tener más de 5, deberías plantearle darle más redundancia a todo. De todas maneras... Mira, no, dime, David. Yo como, tal y como me planteo yo el tema, a nivel hogar, no hablo a nivel empresa. Yo tal y como me planteo el tema de los NAS, por ejemplo, mi 451, que ya tiene de QNAP, que ya tiene sus 4 discos de 3 teras en RAID 5, por ejemplo, el disco 1 tiene como, pues, como 4 o 5 años, ¿vale? El disco 2 tiene como 3. El disco 4 tiene 2. Y el cuarto tiene 1. Eso es la situación ideal. Realmente. Entonces es perfecto, porque seguramente el primer disco que se rompa será el 1. Entonces tengo los otros discos bastante frescos. ¿Vale? Seguramente, a lo mejor se te rompe antes el último, porque ha salido defectuoso, pero ya es raro que se te rompa más o menos a la vez. Sí, sí, sí, no, pero es que ya te digo que a nivel empresarial, mira, el otro día, bueno, sin dar mucho detalle y tal, 24 NAS de 24 discos, lleno de discos duros, y me dice la persona que lo iba a instalar que iba a ponerle un RAID 5. Y tú le dijiste, por el culo te la inco. Oye, yo me voy a hacer poner el explicit a esto, macho. Bueno, esto ya tiene que llevarlo desde el minuto 1. Yo le dije, suerte. Amigo. Sí, sí, sí. De 24 discos, 24 discos, ¿has dicho? 24 discos de 8 teras en RAID 5. En RAID 5 sin rima, ¿no? Sí. Vaya tela. Madre mía. No, sí, yo te voy a decir una cosa. Voy a decir aquí, yo a nivel doméstico cada vez estoy más, entre comillas, no desencantado, pero cada vez lo veo menos necesario, porque si quieres alta disponibilidad, vale. Es decir, si rompe un disco y quieres que, por ejemplo, en mi caso, tienes una web y es vital que esa web pues esté funcionando desde el minuto cero, ¿no? Pero si no tienes alta disponibilidad, yo creo que más que un RAID y desperdiciar, entre comillas, discos en temas de redundancia, a lo mejor lo bueno es planteárselo de forma para hacer copias de seguridad versional, que yo creo que a lo mejor es más productivo, ¿no? A nivel doméstico, porque a nivel doméstico los discos duros salen caretes y claro, pues la gente a lo mejor pues no está dispuesta a asumir, pagar costes de redundancia, como yo digo, más que a temas de información. Entonces no sé cómo veis esto. Yo creo que está totalmente en el clavo. Sí. Un apunte sí. Para oyentes. Capítulo 27, RAID, los mata bien muertos. Ah, sí, ¿vale? Sí, hablamos de los RAID, sí, es verdad. De hecho, ahí pues no recordaba, sí, es cierto, dedicamos un capítulo y yo creo que comentaba lo mismo, ¿no? Que yo soy, yo ahora mismo porque tengo los RAID, por ejemplo, mi NAS principal, que es el que donde tengo la web, un TWS471, ese ahora mismo tiene RAID 5, pero si yo tuviera, y me da pereza, obviamente, deshacer eso, ¿no? Ahora como lo tengo, además tengo caché SSD, en fin. Pero si yo tuviera ahora mismo que instalar desde cero, yo igual no hago RAID. Yo creo volúmenes independientes, me voy creando mis copias de seguridad versionadas de uno a otro, incluso de otro servidor NAS, y no pierdo, entre comillas, de los tres un disco en redundancia. A ver, es que al final... Pero tú estás hablando de que tienes otro NAS, es decir, y ahí ya estás... Claro, ahí ya, diciendo, ahí ya te da juego. No te claro, no te compres un segundo disco duro, pero cómprate un segundo NAS. Entonces eso es una trampa un poco. No, pero te puedes comprar un segundo, uno de una bahía, muy chiquitillo, que te cuesta... Ya, y uno de los discos destinados a hacer RAID te lo lleva al otro, ¿sabes lo que te quiero decir? Esto una persona normal, entre comillas, no lo va a hacer. Bueno, pero es que nosotros no somos normales. Claro, pero entonces una persona no normal le va a meter un RAID, porque vas a querer la alta disponibilidad también. Sí. Yo creo que una configuración básica de NAS, bueno, puedes tener simplemente uno de una bahía, pero yo creo que sí que te interesa, ¿no? Tener dos por la alta disponibilidad y tener siempre esos datos, ¿no? Sobre todo si lo estás sacando de tu ordenador, como me pasa a mí. Claro. Yo en un momento que los he sacado fuera, yo no los tengo ahora. Es decir, a mí acceder a eso me costaría tener que ir a la tienda y comprar uno y pincharlo. Y comprarme uno directamente. 800 euros. Claro, básicamente. Y entonces, pues yo creo que sí, es muy importante. La gente tiene que entender que, lo primero, que el RAID no es un backup. Eso es lo más importante. Eso lo hemos dicho por aquí. Eso podría ser el lema de Cultura NAS. Sí. Que si tú borras un fichero, lo vas a borrar, los dos discos, bueno, que no hay versionado, todo esto. Y luego que están en un mismo aparato. Es decir, si tú tienes un fallo eléctrico que afecta a tu dispositivo y que te fría un disco, hay muchísimas posibilidades de que te fría los dos. Correcto. Y ahí vas a tener un problema grave si no tienes un backup externo. ¿Cómo sería el siguiente backup? Por USB. Pero bueno, el USB, pues a lo mejor el pico te afecta igual porque lo tienes conectado al mismo sitio. Si es un incendio, igual. Entonces ya tienes que irte a otras cosas, ¿no? Venga, pues en otro NAS. Pero lo mismo, está en la misma casa. Si se te cae la casa, que en Japón se nos caen las casas con los terremotos. Sí, es algo normal. Entonces, bueno, yo el no mío, normal. El mío se lo voy a poner. El mío, el segundo, el chiquitillo, se lo voy a poner a mis padres o a mi suegra y ya está. Claro. Claro, esa es una opción, y luego pues los backups en la nube, ¿no? O sea, siempre cifrándolos, recomendaría que siempre los cifren, pero bueno, hoy en día hay soluciones, que si CrashPlan, que si G Suite de Google, que bueno, Amazon a la menos, el Amazon Drive porque ya no es ilimitado, pero bueno, hay opciones, pueden parecer caras, sí. Pero yo siempre cuando la gente les planteo esto, digo, ¿cuánto pagarías? Tus fotos, ¿vale? Todo, lo tienes todo. Imagínate que mañana las pierdes todas, están rotas. ¿Cuánto me pagarías para que mágicamente te las recuperase? Y la gente te dice, pues 1.000 euros, 2.000. Y le digo, ¿sabes lo peor? Que no se puede hacer. Es imposible. Ni mágicamente. Pero si eres previsor, simplemente pagando 5 o 10 euros al mes, puedes evitarte el problema. Joder, pero por ejemplo, lo de Amazon es que ha levantado ampolla, ¿eh? Porque eso de... Te doy un limited y luego el tipo sube todas sus fotos ahí y al cabo del año te dicen, yo no tengo un servidor nada, y me dicen, oye, que te tienes que ir a otro lado. ¿Y ahora dónde vas? ¿A dónde voy con mis cosas? Arrea. Es que esa es la trastada que yo le veo a los servicios de terceros. Es decir, que muchas veces a lo mejor estás diciendo, bueno, me ahorro o tengo que hacer una inversión en hardware... Y por supuesto en tiempo, porque no estamos hablando de que todo eso es tiempo. Lo otro es, lo subo a un sitio donde sea y ya se encargará el administrador del sistema de ese sitio de que todo funcione. Pero aquí eres tú un poco el que te lo guisa y te lo comes. Pero claro, es que en contrapartida es que eso es una putada. Porque yo digo, vale, yo tengo un límite y yo, bueno, voy a subir todo mi porno, ¿no? Y tengo 20 teras de porno. ¿Vale? Y ahora, vale, subo los 20 teras de porno y al cabo de un año me dice Amazon, oye, que de los 20 teras te van a quedar 1 tera y vas a pagar lo mismo o más. Y dice, bueno, y los otros 19 teras, ¿dónde me lo llevo? Porque en ese momento algo tienes que hacer con ellos, si no los vas a perder. Claro, pero hay una cosa importante, yo creo. Tienes que pensar que estos almacenamientos en la nube deberías usarlos solamente como backup. Sí, y backup quiere decir claro. Que tienes una copia principal. Si borras la copia principal y lo dejas solamente en la nube, quiere decir que ya no son backup, son tu copia principal. Claro. Entonces tu copia principal la tienes ahí en la nube. Entonces es cuando está el problema. Yo, si subo algo de esa forma, son cosas que me da igual perder. Por ejemplo, mira, esto, pues en vez de borrarlo, lo dejo subido a la nube y si algún día lo necesito. Pero si todo eso desaparece, me desaparece, uno, todo el backup, por lo cual pierdo una redundancia, pero la puedo volver a subir, no he perdido datos, o pierdo ficheros que realmente los puse ahí por no borrarlos, por un poco de síndrome de Diógenes digital, no por otra cosa. Que si subes los 20 teras, tienes que tener tus 20 teras también en tu casa. Sí, en caso de que quieras conservarlos realmente. Exacto, o sea, en caso que quieras tener, seguro, dime. Yo os quiero decir una cosa. También hay una solución muy sencilla y muy barata. Lo que pasa es que os habéis hecho muy cómodos. Todos. Venga. No, no. Aparte de borrar, ¿vale? Yo quiero mantener... Imagínate, yo tengo 1 tera de fotos, ¿vale? De duplicadas, ya, todo. 1 tera limpio. Y además, limpio que hace poco me pegué 3 días, ¿vale? Es muy sencillo tener 1 disquito de 2 teras. Mejor, 2 discos de 2 teras. Y eso que vas a comer a casa de, en nuestro caso, que tenemos, que no vivimos en Japón, claro. Eso que vas a comer a casa de tus padres o de tus suegros una vez a la semana o cada 2 semanas, pues tú te vas con tu disquito duro de copia de seguridad a casa de tus suegros. Y dices, suegro, déjame el disquito este aquí guardado. Metido en un cajón, sí. Otro día. También es verdad. Sí, es una opción. Y lo vas cambiando. Tienes 2 y lo vas cambiando. Cada 2 o 3 semanas tienes un backup. En la oficina. Sí. Bueno, en el coche no. En el coche se jode. Si no te queda otra, si no tienes otro lugar, pues bueno. Sí, hombre, si no tienes otro sitio donde dejarlo, fuera de casa. Sí. El caso es que esté fuera de casa. Ya tienes un backup offside, o sea, fuera de casa. ¿Y qué te puede costar 1 disco duro externo de 2 teras? Vale. No. Sí, te puede costar. O de 80 1 tera. Euros o algo así. Sí. Vale, pues ya está. 2 teras, 100 euros. 2 teras, 100 pavos. Pues te compras 2 discos. La gente normal no tiene 1 tera de fotos. Bueno. Ya está. Ya, oye, el problema es que la gente normal no va a querer tampoco hacer eso, porque ya le parece un pifostio que yo. Entonces, bueno, pues yo, por ejemplo, yo lo que me encargo es de que a mi familia les hago yo todo. Yo les hago los backups. Eso es lo que hago tenemos yo que hacer, los pringados informáticos. No, claro. Es nuestra labor como geeks en la familia. Si es que además, os voy a decir una cosa y ya vamos terminando, que es que la gente normal no escucha Cultura Nada, ¿eh? Ya está. Es que los que escuchan Cultura Nada son los que luego, o los que grabamos Cultura Nada y los que participáis activamente en Cultura Nada, son los que luego encargáis de, a los familiares, pues oye, distribuir y difundir la palabra del Nada y vuestro conocimiento para que ellos solamente estén pues viendo la tele tranquilamente. Oye, que la copia de seguridad, sí, no te preocupes, que no, oye, no, la foto está, sí, sí, y eres tú el que está ahí. Arreglado. El que está arreglando y solucionando. Sí. Bueno, Rodrigo creo que tiene que hacer las maletas ya y creo que vuelve a Japón en breve, ¿no, Rodrigo? Sí, yo pasado mañana vuelo y hoy tengo que hacer las últimas compras para la maleta. Entonces, lo vamos a ir dejando al hombre, claro, porque es que no, tienen ahí las maletas encima de la cama ya con los gallumbos y los pantalones recién dobladicos ya para volverse a Japón. Tiene que comprar chope, que allí en Japón no y hay. Y ya no ha dedicado su tiempo y todo, las ¿no, pipas, David? Es lo más importante. ¿Las qué? las pipas. No hay pipas en Japón. Que no hay pipas en Japón. Que no. Pipas, bueno, es una cosa que hay en España y en poquitos lugares más. Las pipas son comida para loros y para hámsters. Me descojono. Madre mía. Pues entonces ya no voy a Japón. Oye, pues ya está. Viaje con pipas. ¿Qué te lleva una maleta de pipa, entonces? Bueno, luego te mando una foto de lo que yo llevo de pipas. Del piponazo, de esas con sal. Qué rica. Las de Mercadona son las más ricas. De Mercadona. Es verdad. Y encima te hincha de cerveza con las comiendo pipas, que es lo que suele pasar. Es lo suyo. Y ya está. Bueno, David, ¿algo más que queráis tratar? Pues que este hombre sería para tirarnos aquí 7 horas hablando con él. Pero... Es que se me ha pasado el tiempo volando. Tío, volando. Que ya llevamos más de 1 hora aquí y no hemos hablado de nada. No. Es cuando te lo pasas bien, pero sí, es que espero que la gente se lo pase bien también. Y no hemos hablado de NAS, No hemos hablado de NAS. Dios, me voy, adiós. Esto no estaba en el guión, no podíamos decir chistes tan malos, por favor. No, si es que somos patéticos. Yo creo que vamos a perder audiencia, vamos. Cada vez estamos perdiendo más audiencia, pero bueno. Bueno, Rodrigo, que encantado de haberte tenido aquí. Nada, un placer, el placer es mío. Creo que ha salido un episodio o una entrevista redonda, ¿no? Sí, además yo me divertí un montón. Y sí que me gustaría terminar contigo, pues que nos dijeras ya a nivel personal dónde te pueden encontrar, a Rodrigo, por si lo quieren. Bueno, mi nick es Zordor y por ahí me podéis encontrar. Normalmente es lo que suelo usar para registrarme tanto en Twitter como en Instagram. Y luego pues lo que comentaba, mi blog es frikis.net, lo llevo sin actualizar años. Y luego el canal, que es donde intentamos darle un poquito más de caña, que pues por ahí andará, dedican de friki, lo dejamos por ahí puesto. Querido oyente, suscribiros al canal de YouTube de este amigo. Querido, que tengo que comer, que no como, estoy en los huesos. Está en los huesos el hombre. Hombre, no os ponemos fotos para que no os asustéis. Pues lo dicho, pues un abrazo y que te vaya bien por allí. Ya estaremos en contacto, obviamente. Sí, sí, estamos en contacto. Muchas gracias. Esta es tu casa, aquí puedes venir cuando quieras y tal. Bueno, David, pues y nosotros nos vamos con las preguntas de los oyentes, ¿no? Vamos a las preguntas. Tenemos que un disfrute chorro de tu viaje, que no sea muy largo. Y nada, nos da mucha pena despedirte, pero vamos a responder preguntas de oyentes que ellos también lo están esperando. Pues venga, vamos con las preguntas. Yo escucho Cultura Nas. Bueno, pues tras la entrevista con el crack, con Rodrigo Fernández, ya ves. El ratito tan bueno que hemos pasado, pues nada, ahora toca que toca. Preguntas de oyentes, ¿no? Preguntas de oyentes, sí, porque tenemos aquí unas cuantas que, ¿sí?, que tenemos para responder y... Pero, ¿sabes qué me pasa, sí, José Manuel? Dime. Que es que me he quedado... ya no sé qué decir. Sí. Te has quedado mudo, ¿no? Me he quedado sin palabras. Yo me he quedado con ganas de ir más a Japón. Lo que pasa es que yo, mira, creo que no me van a dejar, creo. Este señor, Rodrigo, la verdad es que, no sé, nos hemos tenido al final que despedir de él y yo todavía sigo pensando en cosas que le preguntaría, en cosas de las que hablaría. Me falta podcast por todos lados, José Manuel. Sí, sí, sí, sí. Y es que es verdad. Yo incluso se me ha olvidado preguntarle algunas cosillas. Ya lo dejaremos para la próxima vez. Por ejemplo, si sabe hablar japonés, cosa que teníamos que haber preguntado, obviamente. Yo creo que sabrá, ¿no? Sí. Y que nos hubiera dicho algunas palabrejas también, ¿no? Sí, nos ha dicho que empezó a estudiar japonés y ya se fue para allá. O sea que algo tendrá que haber aprendido. Pues te voy a decir una cosa. Si nos escucha, que me imagino que sí, le invitamos a que nos mande un pequeño audio para poner en el próximo episodio, ¿no? Ay, sí. Y que nos cuente así algo en... Que nos diga algo en japonés, que nadie tengamos ni puñetera de lo que significa, pero que bueno, porque por lo menos que suene bien, ¿no? Que suene japonés. Bueno. Bueno, pues vamos con el primer oyente, no sé las que entrarán. Si no entra alguna, que sepan los oyentes que siempre vamos por lista y que vamos contestando a todo el mundo, tarde o temprano, todas quedan contestadas. Así que nada, la primera me la dedican y dice: hola José Manuel, me llamo Jesús Peinado, he comprado tu libro, enhorabuena, es una pasada. Ahora cuento más sobre el tema, espero no aburrirte. Antes de nada, comentarte que no se me ocurre que cuando intento pinchar en el artículo de la transcodificación interactiva me sale la pantalla en blanco, al menos en el iPad, te mando un pantallazo. Bueno, he comprado tu libro porque me tenéis viciado entre David y tú con el tema de los NAS, el podcast Cultura NAS me tiene alucinado. En fin, llevo usando NAS en el trabajo de 2007, un NSLU de Linksys, un NAS por llamarle algo, luego un Negear en 2009, lentísimo, hasta que hace 2 años y medio compré un Synology 715 y a partir de ahí vi que esto era un mundo nuevo para mí. Luego me puse a seguir a ti y a David en el podcast y al final en casa ha caído un Synology 918 para sustituir al antiguo Drobo, de que después de 7 años y medio ha dicho pasta. He comprado este modelo por el tema de la virtualización. No conocía esas historias para los NAS, pero gracias al podcast me había abierto un nuevo mundo. Bueno, no es el primer libro que compro sobre NAS. Tengo alguno, Synology NAS Setup Guide. Es interesante, pero el enfoque tuyo me gusta más. Yo pensaba que sabía que era un NAS hasta que me puse a seguir el podcast. Alucino con la cantidad de cosas que se pueden hacer. Por cierto, si de vez en cuando pregunto alguna duda, ¿te molestaría? Bueno, no me enrollo más. Muchas gracias. Saludos. Bueno, por supuesto que ni a mí ni a David nos molesta que nos preguntéis. No, claro que no. Que nos contéis cosas. Y bueno, más que una pregunta, era una oda a mi libro, muchas gracias. Y sobre todo, pues un poco que también nos gusta que nos cuenten, por eso la coloqué aquí, pues que nos cuenten los equipos por donde han pasado, los equipos que tienen. Pero si te fijas, este hombre ha tenido de todo, ¿eh? Sí, además una evolución, fíjate, de 2007, ¿eh? O sea, ya un periodo de más de 10 años. ¿Eh? O sea, un Linksys, un Netgear. Ha pasado por todos los estamentos. ¿Sí? Tenía un Drobo. Un Drobo, sí, por lo que veo. Si dice que lo tenía... A ver, perdón, que me he levantado por aquí de forma extraña. Si dice que lo tenía por allá, por el 2010 o por ahí, eso todavía no se comercializaba en España. O sea, que seguramente se lo compraría en Estados Unidos. O sea, si dice que lo tenía hace 7 años, se lo compraría en Estados Unidos o algo así. O sea, que en el 2001 por ahí, Drobo no se comercializaba en España. Sí. Bueno. Después este hombre nos vuelve a hacer una pregunta que si te parece voy a empezar a narrar, ¿vale? Muy bien, Para muy bien. enlazar las dos. Hola José Manuel, lo primero quería dar la enhorabuena a ti como a David, me habéis metido en el gusanillo de los NAS, creo que es el mismo Jesús Peinado, sí, creo que sí. Con vuestro podcast y vídeo, aunque yo provengo del mundo de la informática, doy clase en la Escuela Técnica de la Universidad Politécnica de Valencia, informática entre ellas, no conocía en profundidad este mundo, bla, bla, bla. Nos cuenta un poco igual. Sí, antiguo. Sí, exacto. Ahora con el tema de las máquinas virtuales está alucinando. Y ahora dice que tiene tres preguntas, ¿no? Nos comenta tres preguntas. Dice: un servidor sencillo para ver peli en mi Samsung Smart TV. Hasta ahora usaba un TV Mobili en un Mac Mini de 2007. Soy maquero, como creo que tú, desde 1985. Madre mía, uno ya tiene su año. Media server. Yo creo que en esta le podemos decir Plex, ¿no? Sí, un plex ahí, un Un plex Plex maravilloso. que lo mete en su 918 y va como un tiro. Sí. Dice: y luego para virtualización me tenía alucinado con el tema. De ahí lo de comprar el 918 Plus, que pienso que puede estar bien. Uso un compilador de C para mi alumno en la asignatura que a mí no me ha gustado, pero es sencillo, llamado Dev C++ para Windows. Es GCC con un entorno gráfico, pero basado en el GCC antiguo. Yo uso el GCC más con un terminal. No sé si es posible esto, estoy pez. Usar virtualización ligera o Docker o el uso típico de Virtual Machine Manager. Por alguna parte he leído algo de que usas Docker para WordPress. Comentarte que en alguna parte algo de que, a ver, de que para virtualización hay que crear un disco aparte. No sé si en la ligera también. En cualquier caso, no sería problema. Al final han sido muchas preguntas. De verdad, muchas gracias. Estoy viciado con cultura nada. Bueno, pues un abrazo, Jesús. Yo usaría el compilador de C en Windows. Yo crearía Claro. una máquina virtual con Virtual Machine Manager y me Claro, dejaría total. de. Porque además, Docker, bueno, está, yo creo que más orientado a otra cosa, como bien No, comenta, aparte, como WordPress y tal. está buscando paquetes mientras narrabas la esta Sí. y no hay paquetes de No. Dev C++ para Docker, o sea que supongo que no, Sí. eso no va a existir. Yo le recomiendo eso, ¿no? Un Windows. Windows 7. Windows 7, además, pues yo creo que el Windows 10 igual le va a ir para eso un poquito más pesado. Le pongo un Windows 7 y nada, Sí, y a correr. a la hora de compilar es un programa un poquito largo, es posible que se tenga que echar a dormir, pero no por Bueno. nada, sino porque, vamos a ver, el procesador es lo que es. Y una máquina Pero bueno, virtual. realmente C++ Es tampoco que no es pesado. Es no que es lo que te digo, pesado, ahora que lo claro. pienso, sí. Exacto. Es Es que, que. ¿sabes qué pasa? Que yo me acuerdo de cuando me hice mi curso de programación, Sí. aguanté 3 meses, no aguanté más. Y claro, yo me acuerdo que me hartaba a compilar, me moría, pero claro, es que los ordenadores Era otra historia. eran calculadoras de. Sí. Un día te tengo que contar yo el curso que hice en la empresa privada. Madre mía. 10 años casi de curso de Madre programación. mía. Se da para una temporada de podcast aquí. Ya ves. Bueno, pues nada, eso es lo que le contamos, que utilice Plex Sí, que utilice Plex, que utilice y Virtual una máquina Window. virtual de Windows y a correr. Ya corre. Nos vamos con Pedro, a José, y otro review de Synology 2.16 Play. Y tengo dudas de si es lo que necesito o no. Quiero que las grabaciones de mi decodificador de Movistar Plus puedan almacenarse en un disco externo por medio del NAS. También existe una PlayStation 3, la Xbox 360, el televisor Panasonic, el ordenador con Windows 7. En fin, me gustaría tenerlo todo unido. Aunque creo que quizás sea imposible. Te agradecería que me ilustraras sobre este tema y si el Synology 2.16 Play es adecuado u otro dispositivo que consideren mejor para efectuar todo este tinglado. De todo este tinglado. Te doy las gracias, tal, tal. Bueno, escribí una review hace ya tiempo en la web sobre el 2.16 Play que me prestaron para pa dar una probada. Y este hombre se ve que ha llegado a esa review. Fue por la web donde me preguntó esto. Y Ahora bueno, tenemos el 218. tenemos el 2.18, pero bueno, básicamente el tema es que él tiene un montón de cositas. Lo que ya no sé yo, por el tema de las grabaciones del decodificador de Movistar Plus, creo que no se pueden almacenar en un disco externo, ¿eh? Creo, ¿eh? No estoy seguro, ¿eh? No, no lo tengo, pero creo Yo que. creo que a lo mejor se pueden almacenar en el NAS, pero en un disco duro externo seguramente no. Igual lleva razón, no lo sé. Yo ahí no sabría decirle porque es que no tengo. Tiene Intenté grabador. probar, pero no tengo Movistar Plus, no puedo. Se supone que hay un que el vídeo de ese vídeo Sí. tiene un grabador de IPTV y tal. Alguna hay he visto algún tutorial, hay que hacer una Hay movida que que no hacer veas. alguna movida, sí, porque son soluciones de estas y como te digo que yo no tengo Movistar Plus, Sí, pues son cosas que tampoco si no lo puedo tienes no lo probar, puedes no probar. lo puedo probar, claro. Entonces, bueno, y luego el tema que tiene una PlayStation 3, la Xbox, bueno, pues Todo esas eso también pues las para puedo reproducir usar para contenido producir multimedia. contenido con Plex, por Sí. ejemplo, sí, esto estaría bien. Vamos, yo, si este hombre quiere multimedia, yo en ese 216 Play montaría Plex o incluso de ese vídeo. Lo que pasa es que a lo mejor de ese vídeo no va a tener cliente para, por ejemplo, No, PlayStation. no va a tener cliente, pero bueno, PlayStation y Xbox tienen cliente de LNA, Ah, vale, sí, que también pueden. que No además es es la... tan bonito, a lo mejor, ¿no? Como No, Plex. pero es la función más adecuada para ese tipo Pero para ese de tipo. aparatos. Bueno, pues ya nos contará este hombre. Vámonos con Asier. Dice: Hola chicos de Cultura NAS, tenéis un programa genial que aprendo muchas cosas y me gustaría ver si me podía ayudar con un par de problemas que tengo en mi NAS de QNAP. Tengo un QNAP TS453A conectado al televisor por HDMI para ver películas con Kodi en casa. Primero, he intentado poner el servidor Plex para ver mis películas en el móvil cuando estoy fuera de casa y funciona genial, pero lo que pasa es que cuando está activado el servidor Plex no consigo que se pongan los discos duros en reposo. Sabía que es debido y que se debería hacer para solucionarlo, para que entren en reposo. Dice, única, el segundo, vamos, ahora la contestamos. Últimamente, desde hace unos firmware atrás, a veces, no siempre, al intentar apagar el NAS, no se apaga, quedan las luces de los discos duros encendidas, pero no hay acceso al NAS. Desde el televisor con HD Station puedo ver que me pide un login de acceso. ¿A qué es debido? ¿Se puede solucionar de alguna manera? Porque aunque le conecte un teclado y meta el login, sigue sin funcionar. Muchas gracias de antemano por todo lo que enseñáis día a día. Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Asier, por aguantarnos, digámoslo así. Exacto. Y bueno, pues la primera está clara, ¿no? La primera. Plex tiene un Ya, agente, un claro. demonio que está continuamente revisando Claro. actualizaciones en sus directorios y te despierta Y los te discos despierta duros. bueno, no es que te lo despierte, es que no te deja dormirlos, claro. Es que no te deja dormir. Y luego, pues el problema de reinicio es una mezcla entre el HD Station, ¿vale? Y las últimas versiones, sí que lleva razón. Creo que está solucionado en la última 434. Esta duda ya antigua, ya nos contará. Sí, en concreto el 453A sí que han habido dos versiones, las dos últimas versiones antes de la 434 final, que se quedaban colgadillos en el reinicio cuando tenías HD Station. Pero bueno, yo creo que ya está solucionado. O sea que... ¿Y qué tú utilizas HD Station a día de hoy? Pues a día de hoy no, porque a día de Yo hoy tampoco. tengo tanto el 451 como el 918 Plus aquí en la habitación, donde tengo el ordenador, las impresoras y todo eso, No lo y tiene al lado no de lo la tengo tele, ¿no? conectado por HDMI, ¿no? ¿Y cómo ves los contenidos tú ahora mismo? Pues ahora mismo estoy con un Chromecast de segunda generación. Ya. Bueno, va bien. Va A bien. ver, yo tengo una tele 1080 de 32 pulgadas. Sí. Tampoco veo mucha la tele. Bueno, sí, ya, sí, a mí me pasa igual. Yo tengo una más grande ahora y tampoco te creas que una serie por la noche, el día que veo la serie, y porque prácticamente o estoy fuera de mi casa o estoy con review, o estoy con la niña, en fin. Ah, tienes la Haier, ¿no? Tengo la La Haier, Haier esta. sí, y no Eso va no es mal, una ¿eh? chuche. Eso Eso no es no es una una chuche, chuche, es ¿eh? Eso es un una tarta ya. pedazo de tarta, sí. Además va muy bien, Eso. ¿eh? Por el precio que tiene va Bueno, estupendamente. tarta, porque por cierto hemos comido los dos tartas recientemente. Ah, sí, no te he tirado de la oreja, pues no sabía si tú podrías decirlo o querías decirlo, ¿no? Hay gente que es Sí, muy reservada. yo lo cumplo el Sí. 10 de enero. A mí me Bueno, gusta que me felicite todo el mundo. ayer cumplió los años, David. Sí. Y 5 días antes los cumplí yo. O sea que Exacto. tarta, tarta, no hemos hinchado. No hemos hinchado tarta. De hecho, me acabo de comer un trozo ahora, Sí, antes de ¿no? grabar. Yo ya la mía ya no, ya la mía hace ya tiempo, la mía está digerida ya por los cuatro costados. Bueno, pues si quieres seguimos, Nos vamos con Juan Antonio. Buenas noches, mi nombre es Juan Antonio y hace un par de meses empecé a escuchar Cultura NAS por la recomendación de un amigo. Y claro está, quiero poner un NAS en mi vida. Llevo unos 15 episodios, algunos salteados. Primeramente, me gustaría, si es posible, que me añadáis al grupo de Telegram. Mi alias es Pikman2709. Gracias por adelantado. Bueno, puedes buscar arroba Cultura NAS. Y el grupo es abierto, podéis meteros todos los que queráis en Telegram, telegram.me/culturanas, y ahí estamos disponibles para vosotros, ustedes. Dice, en segundo lugar, es que me ayudéis, si es posible, a elegir el NAS más adecuado. Y me siento más decantado por Synology que por QNAP, por adelantado. Para ello, los usos son los siguientes. Backup. En casa tenemos dos portátiles, una tablet y dos móviles. Además, mi mujer ha empezado en el mundo de la fotografía y previo que va a necesitar gran cantidad de espacio con los RAW. Ahora mismo tengo copia de seguridad en tres discos duros, pero sin ningún programa de copia de seguridad. Sin ningún tipo de programa de copia en automático. Lo sé, gran error. Multimedia, tengo una tele LCD Full HD antigua con una Raspberry Pi B detrás con Kodi y cubre mis necesidades por el momento. Peli, fotos, vídeo, descargas de torrent. Tengo un VPN, aunque no tengo fibra todavía, pero bueno, para necesidades de urgencia. Y después de escucharme también, preveo que ya cuando tenga más tiempo, poner dos o tres cámaras IP, virtualizar un poco, mover un Windows 10 básico o un Linux o para emular consola, etcétera. Por lo que he ido escuchando en los episodios, me decanto por un 918 Plus con 16 GB de RAM y 3 discos duros de 3 TB Western Digital Red, tal vez de 4 TB para tener un RAID 5 y disponer de 2 tercios de la capacidad instalada, ¿no? Tengo una duda. Una duda respecto al uso multimedia. Si por ejemplo instalo Kodi o Plex en el NAS, ¿cómo lo veo en la tele? ¿O esto no va así? En fin, habéis llegado hasta aquí, os lo agradezco enormemente, enhorabuena por el programa, el trabajo que hacéis y animaros a seguir más y más. Aprendemos un montón, gracias a los dos, muchas gracias y un saludo, Juan Antonio. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias de nuestra parte, porque bueno, como oyentes como tú, pues eso, nosotros nos da mucha alegría y nos da más ganas de estar aquí. Da ganas de difundir la palabra del NAS, claro, leche. Aquí nosotros para eso estamos. Aparte, para hacer un podcast ameno y entretenido, que yo creo que más o menos lo tenemos controlado y conseguido. Evangelización Power Ranger. Esto dice un 918 con 16 918 Plus, sí, está bien. A ver, con el 918 Plus va a poder tener instalado un servidor de multimedia. Ahora le explicaremos cómo hacer esa pequeña duda que tiene. Va a poder virtualizar un poquito un Windows para un Windows básico o Linux para emular alguna consola o lo que sea, y va a poder tener cámaras IP. Sí, es un uso. El 918 Plus es un equipo muy equilibrado que puede trabajar y, por ejemplo, en el entorno multimedia, si le das lo que él quiere, puede mover incluso 4K transcodificado tranquilamente. Estuve haciendo ayer pruebas precisamente. Y si le das el tipo de contenido que quiere, el tipo de contenido que necesita para poder transcodificar, que cumpla con ciertas características, rinde como una bestia. O sea, es perfecto. Otra cosa es que me digas, mira, no, le meto H.265 en 4K, 60 imágenes por segundo. Pues no. Bueno, no, puede hacerlo con transcodificación offline esta, ¿no? También. En ese caso puedes hacer transcodificación offline, que si además si la haces en alta calidad, o sea, se ve súper bien. O sea, sí, yo la probé una vez y no va mal, ¿eh? Sí, no pierdes. Lo que pasa es que el transcoding siempre volvemos a lo mismo. Es que claro, si nosotros queremos un bitrate súper alto y queremos, pues se le atasca, pero hasta el NAS más pintado. Ya como no tenga entonces uno de estos, un iX o un Ryzen de estos, se atranca. No, sí, no, pero al fin y al cabo, ya sabéis que yo soy partidario de qué es capaz de reproducir mi reproductor. ¿Qué llega hasta aquí? Voy a darle esto. Y simplemente ver los archivos con la calidad que puedo ver. Porque ¿para qué quiero tener un archivo 4K de 60 frames por segundo, EPEC, 16 bits, no sé qué, no sé cuántos? Si lo voy a ver a 1080 transcodificado, claro, en tiempo real. Exacto. O incluso no tengo ni siquiera tele 4K, que ya sería de nota. A eso me refiero, o sea que... Claro. Bueno, pues nada, ya nos contará Tema el de... Plex, perfecto. Yo incluso migraría de Kodi a Plex. A mí Plex me Claro. encanta. La preguntilla que nos hace, que no sabe exactamente cómo va el tema de Kodi o Plex, pues mira, muy sencillo. Tú instalas el servidor Plex en el NAS y luego con tu maravillosa Raspberry te instalas un cliente de Plex que ya hay distribuciones. Rasplex, por ejemplo. Rasplex, correcto, que funciona muy bien. Y ya disfrutar. Sí, por supuesto, si tiene alguna duda más o lo que sea, que no lo cuente. En realidad, Plex es cliente-servidor. A mí me gusta más que Kodi porque en Plex, digamos que cuando va viendo las pelis te las va marcando. Aunque en Kodi se puede hacer, por ejemplo, con el track TV este. Sí. Pero Plex lo tienes ya automatizado, entonces simplemente tú tienes tu servidor y desde consuma el contenido donde lo consuma, pues digamos que te va marcando como visto, como reproducido, como lo que sea y tienes un mayor control. De hecho, a mí Yo mucha... siempre, Dime, dime. perdón, Dime, con dime. Plex siempre pongo el ejemplo práctico de, estoy viendo una película en el salón, me quiero ir al ordenador porque tengo que hacer algo, pero quiero seguir viendo la peli y luego me canso de estar en el ordenador, es una peli muy larga y me voy a mi habitación y continúo viéndola en la televisión de la habitación. O sea, y todo esto sin darte cuenta de lo que estás haciendo y es una gran maravilla, realmente. Entonces, está muy chulo. La verdad es Así que es. Plex, aunque me duela decirlo, Está chulo. está muy Pero chulo. además es que se lo están currando cada vez más, cada vez más, cada vez más. Se lo están currando y están consiguiendo cosas muy chulas. La verdad es que sí. Bueno, pues nos vamos ahora con Javier Labella y dice: Hola, José Manuel, soy seguidor del podcast Cultura Nay y en breve espero comprarme un servidor para comenzar este mundillo. Me pongo en contacto contigo porque estaría interesado en adquirir tu libro Servidor Nay en tu vida digital, pero no dispongo ni de cuenta de Apple ni de dispositivo donde leerlo. Quiero recordar que en uno de los episodios del podcast comentabas que solo estaría disponible en esa plataforma, pero no sé si con el paso del tiempo eso ha cambiado o si hay alguna forma de poder adquirirlo y disfrutarlo fuera del entorno Apple. Supongo que esta consulta te la habrán hecho miles de veces. Siento que tengas que volver a repetirlo, pero te lo agradecería mucho. Sin más, solo agradecerte el tiempo dedicado y la labor que haces con tanto con el podcast como con la web, con el resto de temas en los que estás involucrado. Bueno, esta la he puesto aquí pues para, digamos, hacer un status quo. El libro Sí. sigue el mismo, o sea, no tengo tiempo material para hacer una versión, porque ahora mismo ya supondría un cambio de sistema operativo y supondría hacer Sí. otras movidas que, bueno, de momento no tengo tiempo. Es una pena que hay gente que se quede sin poderlo disfrutar, pero... De momento, el tiempo es lo que hay y no tengo más, ya no tengo más tiempo. Entonces, de todas maneras, si hay alguna novedad, Javier, pues la comentaré por aquí para que todo el mundo lo sepa, A obviamente. viento y espada, Así todos que, lo diremos por en cuanto supuesto, haya en novedad. cuanto haya novedad, lo comentaremos. Bueno, nos vamos con Rafa Navascués, que nos dice: Buenos días, soy un seguidor de vuestro podcast Cultura Nada, gracias por vuestro trabajo. A raíz del último podcast os escribo para quizá corregir lo que me pareció un fallito o falta de información. Respondí a un oyente que no se podía acceder a un volumen y es casi en el propio NAS, que hacía falta para conectarse a través del iniciador adecuado. Correcto hasta aquí, pero lo cierto es que aunque no es recomendable, en el propio QNAP, administrador de almacenamiento y SCSI, disco remoto, se puede añadir el propio LUN SCSI con la IP 127.0.0.1 y así aparece desde el File Station. Se puede usar para hacer backup o lo que haga falta, aunque no es para nada recomendable hacerle modificaciones. Espero haber aportado un granito de arena a vuestro magnífico podcast. Postdata, hay una función, truquillo, que uso mucho a nivel particular, que es que mi QNAP esté permanentemente conectado a una Western Digital MacBook Live que tengo en red con 3 terabytes llenos de pelis, que administro desde Plex desde el servidor de mi QNAP HS251, el cual no entran porque tengo dos de 500 GB SSD. Esto que funcione tiene su pequeña labor de edición de archivos internos por SSH. Si os interesa decírmelo, yo hago de llegar la información. Bueno, Muy pues chulo. esto, este hombre se ve que es un tipo con conocimientos ya avanzados y esto está chulo, ¿no? Esto de poner lo que comenta de poder acceder al volumen LUN este. con la propia IP esta de loopback, que aparezca en FileStation, está bien. A mí me da un poco de yuyu. Yo esto, a ver, yo esto lo hice con un cliente. Además, al final lo tuvimos que hacer por montar, lo tuvimos que montar por consola y todo. Y es que no había acceso desde ningún lado a ese LUN y necesitaba sacar los datos del LUN como fuera, ¿vale? Entonces, lo conseguimos hacer a través de consola, también un poquito con la ayuda de los técnicos de QNAP y tal, pero sí, justo lo que dice él, o sea, úsalo para sacar datos. No escribas, no hagas nada extraño, porque la puedes liar. Sí, sí. Y luego me interesa mucho lo que ha dicho de conectar, de montar unas carpetas de un Western Digital MyBook en el NAS para que las reconozca como internas. Eso me interesa mucho. Pues si te interesa mucho y a mí también, pues que Rafa nos vuelvas a remitir, por favor, claro, cómo hacer esto. Y en el siguiente episodio pues lo comentamos. Y vemos a ver, porque está chulo, ¿no? Vería estas carpetas del servidor como si las tuviera dentro, ¿no? Internamente, en su disco duro, y esto estaría chulo. Está muy chulo. Eso estaría muy bien. Porque además, bueno, si dice que hay una pequeña función truquito, pues nos gustan las funciones y los trucos. Y digo que la comentaremos en el próximo episodio, porque llevamos ya un par de horas. Sí. Bueno, más de 2 horas grabando. Llevamos más de hora. Y no es plan de enrollarnos aquí todo lo habido y por haber. Así que si tú no tienes tú algo más. Pues yo que me he quedado con ganas de seguir hablando con este hombre. Pero tenía que hacerse las maletas. Sí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? De todas maneras, las preguntas que se quedan en el tintero. Tenemos unas cuantas y luego otras más que han entrado al correo últimamente. Pues ya siguiente. Para el 31. Uh-huh. Al 31 episodio. Pues nada, David, hasta aquí el episodio 30 del podcast Cultura NAS. Muchísimas gracias por el interés que habéis mostrado y por los minutos que habéis dedicado a su escucha. Como siempre, si tenéis dudas o queréis más información sobre lo que hemos hablado David y yo, podéis contactar con nosotros por Twitter, bien en mi cuenta, @jmramirez, o bien también en la cuenta de David, @davidaragonG. Y también lo podéis hacer en la web jmramirez.pro o en la cuenta de email culturanas@jmramirez.pro. Y por último, y si nos importa, nos gustaría que nos dierais una valoración de 5 estrellas en iTunes para que esto que habéis escuchado, pues bueno, llegue a más gente como vosotros. Si os ha gustado, pues no os perdáis el siguiente episodio del podcast Cultura NAS, porque seguro que os gustará mucho más. Hasta entonces, adiós. Adiós.